Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, están escuchando Comic Geekos. Este es el episodio número 353, grabado el lunes 23 de enero del 2012. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos acá en el estudio A de SB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Iolios. Hola, Geekos. Vamos a ver si podemos tener al Sensei. En algún momento. En algún momento, nuestro amigo Brito Man, compañero de Fórmula, se encuentra enfermo en esta ocasión y no pudo venir acá. Y tampoco pudo participar porque dice que el eco en el inodoro sonaba muy fuerte. Y se iba a sentir a través de internet ese hedor. Sí, tiene un problema estomacal. Por eso no puede estar acá con nosotros. A ver si se le inunda la casa otra vez. La conchurria. Mira, galán fuera que fuera estomacal, el problema es que ya bajó, más sí. Intestinal. Sí, ya cabal, ya no está contenido en el estómago, sino que ya lo compartió con el resto del mundo. Sí. Entonces, no iba a poder participar tampoco en Skype porque dice que por el mismo problema no ha podido dormir. Le íbamos a dar un laxante para curarle eso de la torre. Es al revés. Al revés, sí. No, necesitas el corcho. Ah, sí, sí, sí. Sí. Pero un corcho de caballo. Es que el laxante es para curar la tos. ¿Y la tos? Tiene un derrame cacal, dice nuestro porque amigo si toses, te cagas. ¡Aprete, Brits! Dice la mano. Sí, que la soque. Sóquelo, Brits. Señoras y señores, no tenemos a la masita de Behavior en este episodio. Eso quiere decir que no tenemos productor ejecutivo. Hubiera sido una perfecta oportunidad para que usted fuera el productor ejecutivo. Me hubiera aprovechado. A mi Kiko se hubiera aprovechado para ser el único. Pero no, ya ven, por eso intenta. Todas las semanas ponga usted una donación, tal vez puede ser el único. Señoras y señores, vamos a continuar. Les recordamos que usted puede ir a visitar comicgeekos.com. Ahí van a encontrar el enlace a las donaciones. Donen la cantidad que usted quiere, se convertirá en el productor ejecutivo para ese episodio. Vamos a arrancar este episodio, como solemos hacer. ¿Cómo arrancar la cebolla? Sí, con unas cuantas noticias. Adelante, Julio, con las noticias geekas para esta semana. Fíjate que DC Entertainment y la compañía madre-padre Time Warner van a prestar a los héroes de la Liga de la Justicia para un esfuerzo de recoger fondos y hacer conciencia acerca de la hambruna en África, de África. Yo creo que recoger fondos así tipo el del de Britomán. Recogerlo del fondo. Recogerle el fondillo porque esto ya se le derrama. No, estos son niños que no tienen que comer, no los que se hartan tanto que después se enferman. No, va a caer un rayo. Bueno, entonces, van a, ¿Y qué van a hacer? Fíjate que van a hacer, van a presentar a los héroes para que sean la imagen de la campaña. La campaña se va a llamar Podemos Ser Héroes y las entidades que son las expertas en ese tipo de cosas que We van can a guiar, be heroes, como la canción o sea, básicamente no le van a cobrar derechos mientras hace todo tipo de trabajo la otra gente. Así es, va a ser Save the Children, International Rescue Committee y el Mercy Corps, los cuerpos de la misericordia. Fíjate que es buena noticia. ¿Te acuerdas que hace poco salió una campaña, creo, contra el cáncer mamal? Ese los habían tomado. ¿Es pirata? Pirata. En Uganda o en Nairobi, no sé dónde era. No me acuerdo. Yo les mandé el link. Que salían tocándose las chichas todas las. Salían tocándose el pecho, como examinándose. Uh-huh. She-Hulk. La Storm. La Mujer Maravilla, me acuerdo. La Mujer Maravilla, la Power Girl. O sea, mezcla de Marvel y DC. Sí, o sea, era de todo. Y los críticos decían, no solo las tomaron sin permiso, mezclaron de dos compañías diferentes, dos universos, y además las están utilizando en países donde tienen muy poco conocimiento de héroes de segunda categoría, superhéroes. como que sabían más acerca de superheroínas los que hicieron la campaña que los que iban a recibirla. Así es. Bueno, yes, tal vez aprenden quiénes son. Great. Y la otra noticia, mini noticia que tengo, es que Michael Bendis ya confirmó que el Paquín, la serie de Moon Knight, de por la cual hicimos un Conoce a Moon Knight, sí, hace como dos meses. La cancelaron. Ya la cancelaron. Excelente. Va a llegar hasta el número 12, que era lo que él había planeado escribir. Tenía contrato por 12 números. Lo estaba leyendo. Ese fue el problema. Lo estaba leyendo, Julio. Que sí. Leí hasta el 6. Ah. O sea, pero que medio cancelaron. Vale, riata, ya. No convenció. Entonces, llegué a la mitad. Entonces, Bendis, bien campeón, dice, miren, yo iba a escribir 12, toda la historia que tenía la voy a completar, pero Marvel ya no está interesado en continuar la serie. O sea que, tal vez Marvel dijo, bueno, ni con Bendis y esta hijo puta lograron hacer tanto de ventas, entonces no podemos simplemente cambiar y poner otro chavo. Y él lo dice, el nivel de venta fue muy bajo. Tico, no, esa era mi noticia. Ah, pero hablemos del logo entonces, porque hoy ya lo publicaron oficialmente. Ah, el logo, okay. Yo creo que del lobo. Bueno, el lobo. ¿Quién es eso? El lobo, ¿verás? Sí, bueno, sacaron el logo. DC Comics. Que ya es el segundo cambio como en 5 años, creo. Sí. Porque sí. El logo ese como estilizado de la DC con una estrella dando la vuelta. Yeah. Ese no lo sacaron hace tanto tiempo. 2005. Ya tenías, van para 7 años. Siete años. Pero el anterior fue el 77. Ah, había durado, puta verga. Entonces, la primera imagen que vimos de este logo era en gris. O sea, porque cuando la DC aplicó por el trademark o el registro de marca de este nuevo logo, no especificó colores. El motivo de eso es porque así, de esa forma lo pueden variar y utilizar de diferentes formas. Lo pueden animar, le pueden hacer otras variaciones, dependiendo de qué es lo que estén haciendo. Entonces ahí, esta semana pasada salió así como conceptos de cómo lo podrían utilizar. Entonces, no sé, vos identificás de qué son así algunos. Yo solo identifiqué el de Watchmen, que se veía así la marquita sangre sobre un volado amarillo. Correcto. Nada más. Yo, mira, identifico uno que serían los personajes como de misterio. Uno es Green Lantern. Bueno, el de verde con verde, Green Lantern. Sí, el que sale está en gris y blanco con neblina. Ajá, ese como, es el Smog. Son para dedicados a los fumadores. No, es sí, para quienes de misterio. Es para sacar la banca de cigarros. ¿Qué más? Ahora, ¿esos son conceptos de algún ilustrador o es ya...? No, o sea, cosas que se como quien dice, no, vamos a sacar Watchmen 2, aquí está el logo de DC Comics. Los ha ya, eso sí los publicó, esos son oficiales de ellos. Sí. Ah, bien. No, el que parece como una pieza metálica con alambre enrollado. Como que fuera un electroimán. Como que fuera un electroimán, ni idea que pueda ser. Ese es para la... Ese de... Mechanics. Como que es un rayo y rojo con... Ese no sé si Flash o... No, ¿qué onda? No sé. A saber. Fíjate, parece la imagen del sol cuando está... No miras al sol. Haciendo explosión. La corona. Oye, ¿no? ¿Cuántas veces has hecho explosión? Cuando hace explosión. Ah, ¿cuántas supernovas? Cuando tiene churri el sol también, que le hace... y salen las llamaradas. Y caen las manchas solares en el calzoncillo solar. Se acerca a Batman poco a poco, pero poco a poco. No sé qué está. Yo creo que del que parece Electroimán. Pero eso es la gran noticia, que van a cambiar logo otra vez. No sé por qué no hicieron esto al mismo tiempo que el cambio de New 52. Creo que hubiera caído mejor. Se me ocurrió, pero yo creo que esas son tácticas de mercadeo, de que las noticias, las novedades las va sacando poquito a poco para mantener el nivel de interés. Por goteo. Por goteo. Como Britomán. No, ese va a ser la intravenosa que le van a poner para mantenerlo vivo después de esa deshidratación. Está bajo de todo. De materia fecal. bueno, supuestamente el logo anterior que tenía era porque se veía más dinámico y ese es el que iban a incorporar a los inicios de las películas, porque supuestamente ya con Batman y Green Lantern y todo eso iba a ser un boom de cine de los superhéroes. Pero de mira, a mí nunca me gustó ese logo, el de la imagen esa dinámica. Y al final me acostumbré. Me gustaba la balita. Sí, yo preferí la varita, sí, pero no, es que este se ve mucho como más creatividad de por medio, fíjate. Ese. Ya viéndolo con los diferentes diseños de colores, sí. Cuando tú no ese, cuando vos publicaste en el blog, sí, no me gustó. Que se veía como que era de una de un dentista que había puesto Dentist Corporation o algo así, que va, esto es el equipo médico que le voy a vender. O sea, puras líneas rectas y solo, bueno, no sé, no se veía muy así. Mira, aquí están todos los logos que ha tenido la DC Comics. Pues la balita estaba bien, la pueden animar esta. Esa bala. Sí. Esta estaba bien en realidad. Sí, razón. A mí me gusta. Darle vuelta a la balita, ¡pah! Así un disparo y la bala, ¡puta! ¿Sabe? ¿Y por qué decís que es una bala? Yo no le veo bala. Porque es la parte de atrás de la bala. Ah. Nada más la... Ah, o sea, aquí donde hace contacto. ¿Qué imaginación hay que tener para el hammer? Una bala. No, sí, es que sí se conocía como el DC Bullet. Ajá. Y este, pues... Este es ¡swish! Y este duró bien poquito, en realidad. Sí, es lo que te digo. Que ya estábamos grabando el show nosotros cuando hicieron el cambio de esto a esto. Sí. Y ahora el cambio a la nueva, o sea, ya suena que son patadas de abogado. Es que Julio lo leyó ese logo. Que dijeron, sí, un abogado las diseñó, cabal. Cambiemos el logo porque... Patadas de abogado. Con eso vamos a arreglar todos los problemas. Y poner el link de los logos, dicen, ir a ese. Ah, vamos a ponerlo. Quieren hacer la crítica. Let me Google that for you, porque lo que escribí fue... ¿cómo fue? Evolution of DC Logos en Google. Evolution of DC Comics. ¿Qué dice la Siri? DC Comics Logos. Y ahí me fui a Images y ahí aparecen todos. dale Watts al Sensei. A ver, Sensei, bienvenido. Se oye bien. Se escucha perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vos te oís como siempre, pero la conexión se oye bien. No, mira, no hay, no se oyen niños de fondo. Hey. No se oye esposa regañando. Manda llamada a niños de la calle para que te... Que te dan bulla. ¿Qué tal, Sensei? ¿Qué tal del estómago? Yo bien, Brito no. Sí, está bien. Pero no te fuiste a Costa Rica, está ahí sentiste. Está aquí. Ya rebalsó. ¿Y qué tal? Bueno, pues siguen. Ok. Hey, no tenés noticias de cómic, que solo no tenemos mucho. El logo de DC. ¿Cómo? Ah, el logo de DC, ¿qué opinas? ¿Te gusta? No. Ok, Robin. ¿Cuál era tu favorito de los últimos que han habido? ¿Sí, el Bullet clásico, el Sush ese rarito? Fíjate que a mí me gustaba el Bullet clásico. Es que tú sos el Sensei. Entonces... ¿Vos te acordás cuando cambiaron a ese logo? Ah, cuando era, o sea, está bueno. Cuando era la flecha DC, hoy cambiaron a las balas. Y cuando era editorial Novaro también. Ah, sí, que sería Águila, todo mal hecho. ¿Qué te iba a preguntar? ¿Ya pusiste la foto de los muñecos nuevos? Ay, Dios, hombre. No, si no he podido. ¿Y qué pasó? Si eso es lo que atrae a los... Oye, escuchas. Ah, sí, estábamos sacando el reporte de tráfico y ese fue de los posts más vistos de la semana pasada. Detrás del post de como 2 años que puso Mar sobre el iPod. Así que... Así no, que no te todas las semanas le puede estar mandando fotos de la colección. Pero mira, no es por nada, pero esas cosas las puedes poner vos también. No puedo. Sí, tenés acceso. Hacerme el favor, te coman. Tenés acceso y todo. ¿Qué te cuesta? Es que una vez probé de poner fotos y no pude. Sí, un botón que para añadir fotos. Bueno, no hablemos de eso. La otra noticia, hablemos de Mega Upload. ¡Ey! Del recientemente difunto. Fíjate que no entiendo cómo lo fueron a agarrar en Nueva Zelanda. Me imagino que hay algún tratado de extradición especial, pero... Mira, este fue el mismo chero que mataron a Bin Laden, pues, o sea, porque se había caído el PlayStation Network y encontraron a Bin Laden. ¿Vos crees que no van a encontrar a un chavo de Mega Upload? No, es que él no era el problema encontrarlo. No, pues. Era, el problema no era encontrarlo. ¿Viste la casa que tenía el cabrón? Sino que el hecho de que lo agarraran. ¿Viste qué gordo estaba también? Que alguien aceptara la orden de captura y la... Mira, en Nueva Zelanda no es que sean enemigos de los Estados Unidos. Y a este chavo que fueron a matar a Bin Laden, ahí sí eran enemigos. Es como que más fácil. Mira, ¿sabes qué? Todo el mundo estaba diciendo que con toda esta cosa de SOPA y que es básicamente Obama para asegurarse algún nivel de que la gente va a votar por él en estas próximas elecciones, él tuvo que cambiarse rápidamente y decir, estoy en contra de SOPA. a pesar de que él fue de los primeros que lo propuso. Ajá. Entonces, como que los estudios dijeron, hey, pues mira, te vamos a quitar todo el funding que te vamos a dar. Y entonces él le quedó nada más a levantar el teléfono con la CIA o con el FBI o con quien fuera y decir, conseguime al chavo de Mega Upload ya. Procedan. No, pero eso es como decir que no habían pasado meses y años solo investigándole todas las cuentas, interceptándole correos. Que ya lo tenían guachado, pero... Hablando con Nueva Zelanda, y mira, tenemos un ciudadano tuyo que queremos meter al bote y mandar aquí a los estados, pero, que no cualquier gobierno lo hace. Pues sí. O sea, eso no es inmediato, pues. Pero creo que eso estaba ya... Pero está fácil que los Estados Unidos y Nueva Zelanda ya vos... ¿Qué querés vos, pues, a cambio? No, lo que pasa... Manda a llamar al jefe del FBI y le dice, vaya, ¿qué gran golpe tenés que se pueda realizar ya... para mira, este chavo ya lo tenemos simpatía. Ya lo tenemos bien investigadito, ya sabemos esto, ya sabemos lo otro. Mira, tenemos a este chavo y tenemos a cinco fulanos en El Salvador que se llaman Comic Geek, o sea, se coge. Todas esas portadas que hacen se infringen alguna copyright, porque o sea, las agarran sin permiso los dibujos. Así que, y Obama ya me imagino decidiéndose. Y estamos buscando un señor Torres, que cada rato le está hablando de ese señor Torres y no la llamo. Decimos, estos cinco babosos tienen... cara de criminales, debe ser. Sí. Miren las fotos que tienen en su sitio. No, eso sí da miedo. Esos cinco sí dan miedo, ¿no? El chiquitillo cuando le da churri, había que arrebatar, se da miedo. Y tiene uno que se llama el Sensei, que nunca sale. Ajá, solo una caja Charlie. Sale. No, como podido, Charlie de Los Ángeles, de Charlie. No lo han podido localizar. Yo creo que le deben haber dicho a Obama, denos otros cinco años más para localizar al Sensei. Que lleguen al episodio 369, que ahí se hablan de porno. Y así los enchuchamos por hablar babosadas. Y son tratantes de blancas que hablan de una bicha que les llega a bailar cada rato. ¿Sí? Y Obama, no, si yo los oigo. Yo no. Son bien divertidos. Son buenos. Saben de cómo. En todo caso. ¿De qué estamos hablando, perdón? Desde el punto de vista así de conspiracy theory, es que tiene carnita para sacar. Que no es una simple coincidencia, sino que más bien estaba como que saving face, lo cual también le puede salir como dicen, el tiro por la culata. Desde el punto de vista así que dice, mira, no has pasado sopa. Ese no es tiro, esa fue Rafa, que es terminal. Dispara rápido. Napalm. Salen los nativos corriendo. No. Los nativos, todos los vecinos. Ya limpió el pasaje. Le salió, pues, bien. Mal. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque. Ajá, ¿por qué? Sopa no es ley todavía. Y bien fueron a atrapar a este chavo. ¿Por qué no va a atrapar a todos los otros infractores igual? Pues, lo que sin necesidad de ahí, sopa. Lo que está probando ahí es que no se necesita la sopa para hacer buen caldo. Para comerse la carnita. Exacto. No lo pudo haber dicho mejor. Y ahí bien mencionan de que a partir de eso, bueno, primero cayó Anonymous y dijo, bueno, hagamos mierda. Hicieron mierda al sitio del Departamento de Justicia, del FBI, de las disqueras, de Vivendi hasta ahorita. Que dice que han CBS sacado, lo borraron. Han sacado un torrent con todas las canciones de Sony Music o de no sí, me acuerdo que cuál. Se las acaban de chabelear toda la librería. Toda la biblioteca. Mira, no, pero también el sitio, algunos de esos fueron ataques de denial of service. Yeah. Otros que solo les pusieron algo en la página. Pero el de CBS, ese borradito. O sea, entrabas a cbs.com y solo veías directorio. O sea, como que no había nada. Como que era Apache... sin nada de contenido. It worked. Así como dicen los de Ubuntu cuando los reinicias, cuando acabas de instalar Ubuntu por primera vez y le instalas el Apache y solo dice it worked. Wey, qué bueno. Bueno, entonces eso. De ahí los otros sitios han limitado sus servicios de tal forma que ya no podés bajar así como antes, o sea que si vos subís un archivo, lo podés bajar si sos vos, pero alguien más, o sea, no lo puedes compartir, nadie más puede bajar un archivo que vos subiste. Mira lo que dice Sosoka, lo que hicieron con Mega Upload, dice, es inventar cargos de lavado de dinero para proceder rápido. Mira, con ese vergo pisto que tenía, no creo que se haya inventado. Ah, o sea, sí, sí. O sea, yo dudo que solo el Mega Upload le diera tanta lana. Sí, es que eso... Puta, mira, viste la flota de carros que tenía el gordo, hijo de puta, la mansión que tenía enorme, y supuestamente para que le dieran ciudadanía de Nueva Zelanda tuvo que pagar como $8 millones para que le dieran estatus de inversionista preferencial y así le aceleraran el proceso de ciudadanía. ¿Cuánto cuesta? O bueno, no sé cuánto costaba, porque ahora no sé si existe todavía Mega Upload, pero ¿cuánto costaba una anualidad o la suscripción? No sé. No sé. Pero no era... No, y aparte de eso, en las prácticas de negocio dicen que tenían un subvolado de que si vos subías archivos y supuestamente le dan como preferencia a los piratas, vos recibías algo de dinero también. Uh-huh. O sea, si Mara bajaba ese archivo. O sea, vos subías un archivo y vergo Mara lo bajaba, a vos te daban algo más. No sé. Oh. Ahí dicen, $80 vitalicia. Ah, imagínate. Imagínate cuánta gente paga $80 por eso. Por la vitalicia, sí. Pero sí... Aún así, o sea, pero $80, imagínate... Pero es que estás hablando de worldwide, que sean 500,000 personas. 40 millones. Pero igual, no... 500,000 personas pagando $80. Parece 40 que tenía, tenía como 150 millones o algo así de... No sé, pero... 80 por... Pero 500. Sí, era una cantidad bárbara de dinero, entonces... Aquí dice, mira, tenía ellos eran un target muy grande. Únicos 81 millones que lo visitaban frecuentemente. Al día tenía 50 millones de visitas. Ah, sin contar los ads, porque tenían ads. Y miembros eran registrados, 180 millones de miembros. Y eran el 5%. 180 millones. Ya ves, pagando. Damn, sí. Y si estos... Si están registrados es porque estabas pagando, porque no te ibas a registrar si no... Y estaba viendo que ellos, según un análisis, eran como el 5% de todo el tráfico de internet. ¿Te imaginas? Pero esa es la cosa, que eran un target demasiado grande y jugoso para ser ignorado. Fíjate, o sea, es que se dejaron crecer mucho. Sí. Les pegó la obesidad y no la controlaron. Dicen que su dueño no estaba leyendo que todavía es el número uno en Modern Warfare 3. No sé si era Paloma jugando el bicho. Bueno, eso sí, Medidark sí era un buen servicio, está diciendo. Mira, yo realmente no sé, aparte de las veces que lo ocupé para ciertas cosas, pero sí era el que menos mierdas te metía para bajar un archivo. Porque el es poder... que era el más straightforward. Ah, que te metes a file server y decís, va, quiero bajar un archivo. Va. Entonces viene y dice, ok, tiene que esperar unos cuantos segundos, que tiene que meter el captcha, después que te hace esperar otro poco, después que el botón donde dice, donde actually download está así como camuflajeado para que vos por error cliques a bajar otra mierda. O sea, y este no, este solo entrabas, okay, quiero bajar este archivo, te esperabas unos 10 segundos y bah, ya lo estás bajando, pues no te metía tanto obstáculo, tanta paja para que compraras el servicio premium, lo cual pues sí lo hacía más fácil de usar. Bah, así que bueno, okay. Vamos a ver qué sigue pasando porque mira, han cerrado aquí un montón de si quieren váyanse a Wikipedia en la página de Mega Upload. Uh-huh. Hay bastante información bien interesante, puesto al día parte legal, la base de la acusación, y al final hay declaraciones o las opiniones de los CEOs de FileSonic, de Mediafire, de... ¿Quién más está diciendo, hablando aquí? Está Uploaded To. Diciendo servicio. Todos ellos, nosotros no estamos preocupados, nuestro modelo de negocio sí es... Ah, es legal porque... Ese era RapidShare, creo que RapidShare también. La cosa es que aquí se va a ir a la colada todo el mundo, creo, hasta Dropbox, todos esos amarados. Fíjate que RapidShare decía, no, que nuestro modelo de negocio es más cercano a Dropbox, que es más orientado a negocios, que no hay que hacer como... Sí, pero... Como... Así como están las cosas... El chuchito. Así como están las cosas, hasta la gente que hace discos de DVDs quemables y todo eso se pueden ir a la colada, porque esto... Se viene como que... No sé, siento que están tirando lo loco. Como quien dice, pues no quieren lo de sopa. Y estos chavos nos tienen que seguir pagando para los estudios, para nuestras campañas. Si no vamos a... Mira, ahorita se ha revuelto el avispero. O sea, yo siento que todavía es como muy pronto. Yeah. Que habían ido a la par del baño virtual. Sí. Ay, ya se murieron esas avispas. Patas arriba, todo eso. No, al revés, se han hecho avispas mutantes. Puta, no. Todas, holos. Lo que sí es que lo hayan agarrado por eso y que después estén diciendo lo de money laundering. Si es money laundering, chivo, o sea, ¿verdad? Hay que comprobarlo. Oh, pues sí. Está interesante. Bueno, ¿qué sigue? Alright, ¿qué otra noticia tenemos? No, si no, más. Pasamos entonces, señoras y señores, a lo que ustedes han estado esperando. Así es, el Box Office. Ese sí podemos pedir que nos cambien la música, tico, también. Ese sí está bien. Ese está bueno. Ese no hay música. Ah, vaya, entonces, ahí sí tienen algo que ustedes pueden hacer en sí, unos 5 segundos o 3 segundos de intro para el Box Office. Se me hace que muy van a hacer un para papá, pero así con producido, ¿verdad? Con instrumentos, sí. Y también. Pa, pa, pa. Le van a mandar lo que quería. La nueva letra. La nueva letra, Omar. PLPP. Oye, sí, piririrín. Piripipi. No sé, es el otro. Bueno, deja ver, la número 5 es siempre La Bella y la Bestia en 3D, que la ha vuelto a sacar Disney. No sé si alguien se acuerda de cuánto hizo El Rey León. No. Porque esta lleva... Fue bastante en la primera semana El Rey León, sí. Esta lleva 33 millones acumulados. ¿En cuántas semanas? En 2 semanas. Ah, no está mal. Yo sé, no está mal, pero se me hace que El Rey León hizo un vergo más. Sí, creo que sí. Un más. Entonces, no sé, tal vez ya se le está curando la mara eso de ver la misma película otra vez. Es que también La Bella y la Bestia, vos sabés que... Bueno, o sea, me gustó. A mí también, pero pero mucha canción... Don Chivas. Mejor que la del... del pero ahí sale... Hakuna Matata. Vader, ¿cómo? Hakuna Matata. Esa es buena. Sí, esa es buena. Pero la que nadie le gana es la de... Cuando sale el candelabro cantando. Be my guest. Ajá. The Arcus. Put our nature to the test. No sé qué. Es bueno. Esa canción es la chiva. Pero igual, el montón de utensilios de cocina. Peleando. Vivos. Las tazas peleando, sí. No, es la mejor parte. Bueno, dale. Pues. La número 4, esta no sé ni... Me agarró de sorpresa, no sé qué trata. Dice, extremely loud and incredibly close. Extremadamente... Sonoro y increíblemente cerca. Ni idea cuál es. Eso es como los petardos ninjas. Los petardos ninjas. Esta hizo 10 millones. No es su primera semana, sino que parece que estuvo con un release limitado en 6 salas. Así que ya lleva 5 semanas. Hasta ahora empezó a salir así ampliamente. La número 3 es Contrabando. Creo que esta es la de Mark Wahlberg. Sí. Estamos hablando semana pasada. Su segunda semana bajó la posición número 3. Hizo 12 millones, lleva 45. No sé si han oído de un desvergue que se metió Mark Wahlberg. No. Que por las declaraciones que dijo. Es que no sé en qué entrevista, no sé dónde fue realmente. Pero solo oí que él dijo algo así como que, hey, si yo hubiera estado en ese vuelo en el 911, así, creo que el United 93. No, el United es el del Pentágono, el que se fue a dar contra las torres. Ah, con uno de las torres, ok. Torre, sí. Que parece que él iba a viajar en ese vuelo, pero lo cambió el tema ahora y se fue a otro lado. Uh-huh. O en otro avión, no me acuerdo. Algo, no sé, no me creen, chambre. Pero lo que sí dijo es que si él hubiera estado ahí, que tal vez la cosa hubiera terminado distinto, que tal vez él pudiera haber hecho algo. No, él dijo, yo lo hubiera detenido, dijo. Él dijo categóricamente. Sí, categóricamente. Ah, bueno, entonces, ahora le está tocando disculparse un poquito. Sí, porque parece que ahí salieron de que no, mira, cabrón. El primero que comprobamos que se murió, por no sé, forense y nada, qué puta, era un agente israelí de seguridad que se amara, pues son palomas, pues. Sí. Entonces, si él no pudo hacer nada, ¿vos qué vas a hacer, cabrón? Uh-huh. Entre otras cosas que le están diciendo. Man. Bueno. La número 2, Red Tails, es el debut de la nueva película de George Lucas, que habla sobre un escuadrón de pilotos de Segunda Guerra Mundial, que era, creo que, el único escuadrón así compuesto de afroamericanos, nada más. Uh-huh. Muy interesante la historia. Hizo 18 millones, costó 58, espero que lo vaya mejor y recupere por lo menos. Dijo una cosa que era medio tonta, ¿verdad? Ajá. Por ahí salió diciendo George Lucas que a Hollywood no le había gustado su película porque era acerca de Black. Mira. ¿Eso es rumor o de verdad lo dijo este Dune? No, sí lo dijo en Jon Stewart, yo vi esa entrevista. Ajá. Sí lo dijo. Y fíjate que yo no le diría que no tiene razón, pues. O sea... mira cuántas películas, aparte de Madea, son así protagonizadas o tienen ese todo ese cast de así de color. Todo afroamericano. Ajá. Ah, bueno, mira la famosa donde salió Oprah, ¿cómo se llamaba esa? Spielberg, la Color Purple. The Color Purple. Puta, cuando salió, pues 1980 y tanto. Pues sí, pero. Y la única de intervalo. O sea. Sí. O sea, que yo no diría. No, estás totalmente errado. Bueno, y la número uno. Yo creo que es porque tiene a Cuba Gooding Jr. Sí, ya la mala está aburrida de Cuba Gooding Jr. No, sí, que ese es de Jerry Maguire. No ha hecho ni una película buena, creo. Pues sí, pero ha salido en un vergo. Ha salido en un montón vergo de malas. Películas. Y ya la mala dice como, hijo de puta, salió en la de los buzos. ¿Buzos? ¿Cuál es buzo? Unos buzos de... Ah, sí, pues sí. Esa era buena. Pues sí, pero no fue un exitazo. Ah, una con Robert De Niro, que él hizo de otro chavo. Sí, que no, era Robert De Niro, sí. Era el entrenador del marinador. Era el entrenador y que llega aquí, pero... Esa era buena, pero no fue así como que... ¡Ah, el otro Titanic! No fue un hitazo, pero fue una buena película. Pero di por allá una que se va en un crucero como el que cayó ahorita. Oh, my God. Que... Que era un crucero todo de gays. ¿Qué? Sí, me acuerdo. ¿Qué onda con esa noticia del crucero? De que el capitán se tropezó y cayó en un life raft. No, eso es suerte. No, bueno, no sé. No, si la historia es que... vos viste que se encalló el crucero. Fue de lado, cabrón. Y se cayó. Y que en la evacuación se agarraron mucho con de pera. El capitán ya no estaba. Él fue el primerito que se había ido en un lifeboat. Ajá. Y ahora están diciendo que ¿por qué no se quedó? Si usted es el capitán. El no crew estaba la ahí. Usted, fíjate que el capitán goes down with the ship. Una semana antes están pasando en Discovery Channel la historia del Oceánica. Ajá. Un barco similar que fue a encallar, ese se dio vuelta en las costas de África, y que el capitán y la tripulación fueron los primeros que se montaron a los botes y se fueron. No, dejando, ¿fue la mierda? Sí, se fueron, y dejando todos los turistas, cuche el barco que ya estaba inclinado y se estaba, y al final se hundió, valiendo. Que vieran que cómo les hicieran, y ¿sabes quiénes lo salvaron? Los piratas son malditos. No, el cantante del show del nightclub y uno de los guitarristas fueron los que organizaron a toda la mara para decir, vaya, las niños y mujeres primero en los botes que están. Ajá. Y los demás nos aguantamos que vengan los helicópteros. Puta. Y fue héroes y toda la onda, ¿verdad? Y hoy otra, la misma mierda. Y el capitán, yo creo que corte marcial le hicieron después. Sí. El italiano. Bueno, ahora está con este chavo. Ahorita está en arresto domiciliario. No, la cosa es que está en trial y todo. Sí, sí. La excusa de él es que me tropecé y caí en el barco lifeboat. Pero mira, y el motivo por qué cayó supuestamente porque se acercó mucho a la costa para saludar a no sé quién. Ah, sí, era para saludar a pobladores en la costa. Bueno, perdón. Dijimos que íbamos a hacer corto el show. Y... Los Discovery Channel Kikos. Sí. sí. Bueno, la número uno. La número uno es Underworld Awakening. ¡Ey! La Mara quiere ver a Kate Beckinsale en pantalones de cuero apretados. ¿Y cuánto? Hizo 25 millones. 25, wow. Para hacer un estreno de enero. Costó 30, costó 70, perdón. No, para 25.3 millones. Bueno, sí, lo va a sacar fácil sus costos. Sí, mira, primera semana. ¿Y está buena o no? 7.2, fíjate. Yo he perdido esperanza de esa franquicia. Yo creo que solo vi la primera en cine y los demás ha sido... Pero a IMDb le ha dado 7.2. No está tan mal. Es que yo creo que es el puntaje de las nachas de la Kate. Ah, bueno, pues sí. Bueno. Igual, no, no sé. Ese es parte de la película. Son buenas nachas. Son 7.2. Would not bang. Uy. Bueno, los efectos especiales, vos sabes, el maquillaje. Alright. Le dice, vení, te vamos a maquillar, agachate, ponete espalda y agachate. Se las empolvan bien. Talquito, sí. No, mi amor, no me gusta a mí porque yo creo que está Barito escuchando. No, está fea. Would not bang. Alright. Señoras y señores, continuamos entonces este episodio con... cómics leídos esta semana. Adelante, Julius, con los cómics leídos esta semana. Volví y regresé a mis antiguas y malas costumbres de buscar cómics raros. Ajá. y encontré una joya de Arcana. Uy. Cindy de Demon Hunter. Que no es la misma Cindy en el infierno. No, no, era Sally. Esa, no, esa. Me olvidó cuál era esa, la que estás diciendo. Chava. Era otra chava, pero no, este es Cindy de Demon Hunter. La casa. Como Buffy the Vampire Slayer. La casa demonios. Y resulta demonio que yo. Es. No, y resulta sí, que sí es un. Sí, sí, definitivamente. Es una parodia de Buffy. Ah, pero. Okay. Es una novela gráfica como de 90 páginas en la que cuentan la historia de un artista que participa en un programa de televisión que es Cindy, la casa demonios, es mitad demonio, mitad humano, pero es un programa de televisión. Y la actriz se muere y la van a enterrar al pueblo natal. En ese pueblo natal hay dos bichos, dos losers del colegio. Ups. Que, esta Vero dice que sí está escuchando. Todo es show, todo es show. Todo es show, todo es show. Que de repente les comienzan a pasar cosas misteriosas y para resolver los problemas, que creen que hay demonios en el pueblo, lo único que se les ocurre hacer es ir a desenterrar el cuerpo de la actriz, a la tal Cindy, revivirla para convertirla en Demon Hunter de verdad y que les ayude. Pero de repente... ¿Pero cómo la van a revivir? Ay, no te voy a contar la historia completa. Ajá. Pero la onda, son losers, son los nerds de la escuela, se topan con un objeto mágico, la reviven, pero está medio loca, y de repente te dicen, el nombre de la actriz es Sarah Caulfield, en vez de Sarah Michelle Gellar. Ah. La nena que los hace babear en el high school se llama Carisma, que era el nombre de la verdad de la Cordelia, que ajá, era la nena supuestamente de la Buffy. En lugar del Hellmouth, la boca del infierno, que era el lugar donde iban a salir todos los demonios en Buffy, ahí se llama The Demonic Well, el pozo demoníaco. Se llama el pueblito Cherry Hills, el otro es Spring, no sé qué. Ya se me olvidó el nombre. Pero mira, es buena, es divertida. Son como 90 páginas, te la cuentan toda la historia completa. Es a colores, el arte no es tan malo. Se mantiene con el ritmo. Hay un par de personajes muy buenos. Un ruso que de repente resulta que tiene un montón de armas escondidas. Y que te recuerda al Willy de los Simpsons, el conserje de la escuela. Ah, y para variar, la pelea final es en el gimnasio de la escuela, igualito que en Buffy. Y el otro que estuve leyendo en cuanto a los viejitos, finalmente leí los de All-Star Batman and Robin. ¿Los 5 que salieron? Salieron 11. ¿11? Sí, salieron. ¡Puta! Salieron 11. Es que se tardó Jim en dibujarlo lo que quería. Uh-huh. Porque de repente el primero salió como un mes tarde, el segundo salió 3 meses tarde. De repente dijeron, espérense otros 4 meses, salió el tercero. Y así fueron saliendo a cuentagotas. Frank Miller los escribió. El arte es buenísimo. No. Mira, el arte es excelente. La historia es bien lenta. Yo creo que leí hasta que no... el que salió Linterna Verde. Ok. Que casi se lo quiebra el Robin. Que lo encierran en un cuarto todo pintado de amarillo. Ajá. Y el traje de ellos es todo amarillo. No, tiene así puntadas buenas. Lo interesante de la historia es que Frank Miller hizo declaraciones que para él... esa historia está en el universo compartido de Dark Knight Returns y la otra Dark Knight Strikes Again. Ah, es como el origen de ese Batman. Es el origen de ese Batman y fíjate que leyéndolo asocias un montón de cosas, es cierto. Cómo trata Robin es un pelado. Ese Batman no es el Batman que estás acostumbrado a leer. Este es más rudo, es... no le importan los inocentes protegerlo tanto así como hacer sufrir a los criminales, pero no solo es atraparlos, sino que es hacer sufrir. O sea, quebrarlos todos. Y trata mal a Robin, o sea, lo trata de la patada. Y al Robin no sé por qué le hace caso realmente. Está traumado por la muerte de los papás. Pero fíjate, como material histórico es bueno leerlo si lo pueden conseguir. Y Frank Miller había dicho de que para cerrarlo le faltaban solo como un par de paquines más y dice que algún día lo van a sacar. Pero ese algún día... Sí, suena como a jamás. En la tierra del nunca jamás. A la parte de Peter Pan y Garfios. De Jace y los piratas. Alright. De que son padres saben que está hablando. Yes. Señoras y señores, continuamos entonces este episodio con una muy, pero muy breve. Descarga de frustración. Si quieren cambiar ese audio, no lo hagan. No te si cabe. Lo compuso alguien muy desconocido. Sí. Señoras y señores. No le quedó muy bien. En este episodio, yo voy a descargar mi frustración. Ay, sí, porque menos mal que está descargando desde hace como 5 horas y no termina. Desde la semana pasada sí está descargando el Britman. Sí. Señoras y señores, en este esta ocasión mi descarga de frustración va con LucasArts. Ajá. Porque su... Y no, BioWare, mejor no, dicho. BioWare sería así. BioWare y LucasArts, porque están los dos ahí. Por su maldito juego de Star Wars The Old Republic, que es un juego que hemos estado esperando nosotros con ansias, todos los que jugamos MMORPGs. No, yo con los geekos, no con ansias. ¡Toma! Anyways. Y ahorita man con churri. Lo estaba esperando. Lo estaba esperando con churri, yo con ansias. Y ahorita man con churri. Señoras y señores, me bajé el ¿quién lo mandó a faltar ahorita, man? Lo instalé. ¿Quién te bajó? Bajé el juego. Es que el juego se instala bajándose, o sea, sí. No es... No, este sí, ojo, este sí. FBI, por favor. Vas al sitio de ellos, de BioWare, de LucasArts, de Star Wars The Old Republic, ahí dice, baje el juego, lo bajas, lo instalas, luego creas un personaje, entonces viene, chivo, creas el personaje. Ah, o sea, lo creaste. O sea, creas la cuenta para poder ingresar al juego y todo, ¿no? Ey, mira, ahí no metes está... tu información. Espérate, de... ahí está cayendo un regalo de Dios. ¿Qué? ¿Qué dice Dios? El productor ejecutivo. Se va a apuntar, dice. ¡Ah, oh, qué bárbaro! Vale, espérate ahí. Ahí está, gracias a Dios. A la par del correo para ver cuando caiga. Cuando caiga ya te mencionamos. Anyways, estamos... Así le compramos un corcho ahorita, man. Ya nos alcanza. Triple titanio. Sí, si no se disuelve, si no. Bueno, entonces, entraste, lo bajaste. Lo bajé, lo instalé. ¿Y no te dijo en ningún momento no. antes de gastar una hora en nada. Bajarlo? No te dijo, no, mire su región, creo que no. Nada, bajás. Es más, cuando ingresaste, dice, crea tu... login con tu cuenta. Ajá. No tiene cuenta, crea su cuenta. Todo aquí. Tranquilo, todo feliz. Entro, y vos, crear la cuenta, perfecto. Meta sus datos de tarjeta de crédito, meta su no sé qué, un make creative, whatever, toda la onda. Chivo. Empezar a jugar. Ya te manda tu reply, activas la cuenta, todo. Ajá. Chivo. O sea, todo el proceso y todo vos el proceso. Voy a jugar, está como que, puta, sí voy a jugar este juego. Y voy a desvelar haciendo también. Yes, cabal. Y cuando al fin, no se paga nada por bajar. Y cuando al fin vas a entrar, ya al juego, por sí, ajá, con la cuenta que vos creaste y todo, por favor. No, no es válido para su región, no está aún disponible para poder jugar con este juego. Damn, o sea... ¿Por qué no lo hacen cuando estás bajando el juego? O sea, un chequecito, IP, veamos dónde está. Ajá, ahí deberían de revisar esa mierda, no hasta después de que... Chica, mano. Ay, Dios mío. Pero decían todavía, o sea que sí están planeando por lo menos. Yeah, right. Oh, estoy enojado. Señoras y señores, tenemos un productor ejecutivo en este episodio. Y nos ha ido la masita de Hebert todavía. Pues llamar a... en este episodio... Está atrapeándole el piso del baño al Beto, ¿no? Apenas que no venga, que no venga. No, que no. Okay. Sí, la próxima semana. Pero que se limpie bien allá los zapatos a la entrada. Claro. Del... Voy a dejar huellas. El tapetito ese de welcome lo vas a tener que quemar. Yeah. Sí. Y si deja huellas, eso... Así que un saludo muy especial a nuestro amigo de Dios. Desde Guadalajara. Sé que nos oye. No se te comió la X. Nuestro productor, Dios X. Ajá. O sea que puede añadir a su currículum deidad y aparte de eso, productor ejecutivo. Sí. No solo es deidad, sino que además productor ejecutivo de los cómics. De los cómics. Geekos. No solo creo el... El blog de cómics salvadoreño, sí, preferido de Obama. Sí, y ahora será guía espiritual de los cómics geekos también. Sí, también. Señoras y señores, muchísimas gracias a nuestro amigo... Ramón de Dios, que es productor ejecutivo del medio, productor ejecutivo del de no, medio no, no, no. No, completo, de todo completo, hecho, también todo. El episodio número 353. Es que estas asignaciones son retroactivas, ah, sí, al principio show. Okay, sí, okay. Sí. Igual que los pues en de caso que nos bailan la masita al principio. Sí, sí. Sí. Al igual que los, así como los nuestros ¿cómo se llama? Spoiler alerts son retroactivos. Así también en este caso nuestro amigo nuestra deidad. también. Fortuna. Bueno, y mira, yo por otro lado puedo descargar mi alegría. Que al fin pude bajar DC Universe Online. A ver. Ay, ¿y por qué, cuál fue la dificultad inicial? Fíjate que ahí hasta puse un post en el blog de la felicidad. Había varias cosas. Una, que había que pagar. Otro, que cuando empezó sí estaba igual que Star Wars, limitado a ciertos países. Realmente eran bien pocos países, o sea, cuántos en Europa y okay. Los Estados Unidos, Canadá, ya. Entonces, si lo quería jugar, me hubiera visto forzado a ocupar así un DNS proxy que hiciera de caso como que estoy en los Estados. Eso ya lo quitaron, o sea, ya puedes entrar. Por lo menos aquí no tuve ningún problema, no me preguntó nada de la región, entonces simplemente instálelo y estuvo. Es que ahora es free to play, ¿verdad? Ajá, y es free to play. Entonces, ya, chivo. Y aparte de eso, la vez pasada que traté de instalarlo cuando se hizo free to play, que dije, bueno, lo voy a probar, no sé, no instaló en mi laptop. Y no sé si era porque lo estaba bajando del sitio directamente de ellos o qué, pero. O si era mi laptop, la que era muy mierda, no sé. Pero sí, me dio todo tipo de problemas. Y no sé si era porque a la hora de bajar los archivos algo se bajó corrupto y no sé qué putas. Ah, corrupto. Corruptos, como los de Mega Upload. Entonces, como la comida que se trajo Brito. Como la corrupción que está derramando. Brito. Entonces, pero ahora estaba en Steam. Y ahí es lo bajas. Una gran estima que sentí. Ajá, una gran estima que le sentí. Entonces, ese para bajar desde Steam es bien conveniente porque puedes interrumpir el download cuando quieras. Simplemente resume la bajada del archivo cuando están mejor las condiciones de red, si acaso hay algún problema. Uh-huh. O sea, así que ahí lo dejé bajando y todo. El viernes ya por el sábado tiempo? Estaba. ¿Cuánto tiempo? No sé, lo dejé bajando en la noche, pero sí se iba a tardar un vergo. Eran como 14 horas o algo así. El estimado que me daba. No sé si al final eso se tardó. Uh-huh. Bueno, la cosa es que el sábado de la mañana vengo. Ah, ya chivo, ya se había bajado. Lo instalé, creé el personaje. Y está bien, está bonito. Está bastante entretenido. O sea, realmente sí, me gusta más WoW. Warcraft, perdón. Pero... Ahí están defendiéndome, ¿verdad? Entonces... todos pueden resumir el torrente. No, Vitaman, no lo ha interrumpido el torrente. Sí. bueno, la cosa es que sí, como puse en el blog, ese sí está dirigido 100% a consolas. Ajá. O sea, el tipo de controles nada que ver con ninguno de los otros MMOs que he probado, ninguno de los otros MMORPG. Sino que... ¿Es que este está para consola o no está para consola? Está para consola, entonces... Ah. Pero no es como que han hecho... Hey, hicimos una consola, una versión consola con los controles distintos que los de la versión uh-huh. Para PC. Sino que aquí ha sido... O sea, hicimos la versión y los controles son igualitos para las dos. O sea... Uh-huh. Entonces, sí es un poco más orientado a acción. Por ejemplo... En Warcraft, en nivel 2, 3, uh-huh. si te agarra más de un enemigo, ya las cagaste, pues, porque son tan, sí. tan débil que ni mierda. No, y sabes que es cierto, que esto de los controllers así raros, o más parecido al estilo God of War, una onda así. Es más así eso. Es para juegos para consola, como que esa es la pila de ellos, tienen que ser así. Yo estaba viendo este nuevo juego que va a sacar este 38 Studios, que se llama The Reckoning. Ajá. The Reckoning. No, Kingdoms of Amalur Reckoning. Ajá. Y estaban hablando, es un RPG, es igualito que Skyrim, parecido a Skyrim en el sentido de que es un RPG basado en un mundo de fantasía, toda la onda. Pero la batalla... Los controles son bien de consola, bien de que okay. allá está el malo, apuntale y ¡guau! Pegarle. Ajá. Y cuando ves este The Reckoning, es como que estás viendo God of War. Ajá. O sea, el estilo de batalla es igualito a God of War, que ¡pagan de pencazo! Pues cabal, o sea, estás con el mouse y ponele que va en Warcraft. Uh-huh. Si vos obtenés un poder nuevo, sí. o sea, subiste a nivel y te dan un poder nuevo. Está en la barra. Agarras el iconito, lo pones en la barra. en la barra de controles, y después clic con el mouse y ya estuvo, pues. Sí. Aquí te da un poder nuevo, es, okay, este es el combo para el poder nuevo. Entonces, voy con el mouse, botón derecho, uno izquierdo, y ya con eso activas ese poder. Que eso es... O sea, el teclado, por gusto. Teclado está... No, lo ocupas, vea, tipo I para inventario, M para mapa, pero también si agarras... Mm. Porque yo tengo un control así como ese que tienes ahí, Logitech. Ajá, Ese, ajá. Y ese tipo de cosas no lo puedes remapear en el teclado. Este no funciona, sí, con ese juego. Sí, funciona, lo probé. Ah, perfecto. Y ponele que si querés... porque tenés una barra así de poder, vea, uh-huh, que igual que la de Warcraft, con las teclas de número de arriba del teclado las puedes activar, uh-huh, o si no con ese, si apretas un botón, después se te alumbra esa barrita y decís, va, ya la X, el 0, el no sé qué, uno de estos cuatro te va a activar ese poder. Ah, ya. O apretas otro botón y se te activan los otros cuatro. Entonces ya ahí está como mapeado el teclado en ese. Ah, perfecto. Y si agarras el pad, o sea, lo moves usualmente con el con el controlito. Puedes manejar todo el juego con el pad. Puedes manejarlo todo con a través del pad. Ah, bueno. Ah, bueno, pero si tenés un pad, bien, pero con el mouse no me suena muy... Yo lo probé con el pad y sentí un poco más lento el movimiento. Mm. No respondía de igual forma. Entonces, había había que cambiarle. No, pero con el mouse, bueno, mueves el mouse así por toda la superficie y te da vuelta que hasta te mareas. Aquí con el control la mueves y la cámara empieza como a moverse, no es así como igual de... Inmediato, no tan rápido. No sé. Vale. Okay. Pero bueno, pues está divertido. All right. Está jugable. Nice. All right, señoras y señores, continuamos entonces este episodio hoy, sí, con una... Se nos hizo tarde, fíjate. Con una la recomendación de la semana. A ver, Julius, ¿qué nos vas a recomendar? Ah, sí, soy yo. Sí. Ah, rápido, Alcatraz. Ayer comenzó. ¿Acá atrás? ¿Cómo? ¡Acá atrás! ¿Me estás recomendando ya atrás? No, el lunes pasado comenzó Alcatraz. Acá atrás está bien. 16. No, acá atrás. Acá atrás. ¿Debe tomar? No, ahí así ofende. Ahí no hay recomendación. No, por favor. Ese descargue frustración. Bueno, el lunes pasado comenzó la nueva serie del amigo... Abrams, J.J. Abrams, La cual es... Abrams acá atrás. Fueron 12 episodios, los dieron de una sola vez, pero no son dos historias independientes. Ajá. Y es Mara perdió una isla en el tiempo. Se trata de que cuando Alcatraz la cerraron en 1963, uh-huh, que la última vez había tenido cerca de 260 o 160 prisioneros. 63 fue el año que salió Spider-Man, o los Hombres X. No, Hombres X. Hombres X. Para ese año lo... Y que la cerraron por problemas, que era muy caro mantenerla, dijeron, y trasladaron a los prisioneros a otras prisiones federales. Vamos a ocupar esto para hacer películas. Lo que sucedió, dice, esa es la historia oficial. Ajá. Lo que realmente sucedió, según la serie, ajá, que en ese año todo el personal de la prisión y todos los prisioneros desaparecieron. Todos. Okay. Así que ahora, en nuestra época, en nuestro año, el FBI se ha dado cuenta que han comenzado a aparecer los prisioneros, ajá, haciendo sus maliadas. Esos prisioneros, ajá, pero con la misma edad que tenían en el 63. Okay, o sea, no han envejecido. Ajá. Entonces ya hay un misterio de viaje en el tiempo. Y lo chistoso es que solo están robando LPs, teléfonos rotativos, cosas de esa época, porque es un iPad. Que es uno sí fue a agarrar un fusil viejito, porque era el único que podía ocupar con mira telescópica en vez de los nuevos. En lugar de la gente del FBI hacerse cargo de todo el problema, hay una detective de la policía de San Francisco que se ve involucrada, les ayuda, entonces le dije, hey, ¿sabes qué? Venite a trabajar con nosotros. Pero ella le dice, la persona que me ayudó, que es un experto en la historia de Alcatraz, quiero que sea mi compañero, porque no tenía compañero, y resulta que es Jorge García, el gordito de Lost. Ah. Que aquí aparece como un experto en la materia, en Alcatraz, que además es dueño de una paquinera. En el segundo episodio aparece la paquinera, lo cual el tema de superhéroes está siendo bien común. Los tienen que meter de alguna forma en cualquier lado. Sí, cabrón. Esa parte la puse... Pero no, ese pobrecito gordo, ¿no será que ya lo que ya lo metieron como comic book geek, ese es su personaje, y él ni siquiera en vida real le gusta o algo así. Posiblemente, pero fíjate que no habla, bueno, solo han sido dos episodios, él habla como experto de Alcatraz, de paquines no, nunca habla, y cuando salió en la paquinera, esa parte la vi en cámara lenta, la repasé. Todos los títulos y no se ven los títulos, no los enfocan. No, a duras penas alcanzás a ver un logo de Shazam en un ahí dice que recurrieron al gordito y a la chava esta porque los del FBI están en Nueva Zelanda. Y lo bueno es que en ambos episodios no solo es el misterio principal de cómo la gente viajó, sino que de repente la fulana comienza a averiguar que su abuelo, que ya sabía que había trabajado en la prisión, su papá le había mentido. Realmente su abuelo fue un prisionero. Hijo, y se perdió. Y de los perdidos. Fue puta. Y ya, ¿y cómo se la, cómo se pisó el, bueno, no, fue antes de que lo metieran? Antes que lo metieran preso. De repente, ¿qué otra cosa te han ido dando? Hay un ayudante del FBI. De sí, sensei. Shiro. Mataron a nuestro abuelo. Pero te juro que yo lo vengaré. Me vengaré de su abuelo, como decía la verdad. Ya lo entendía. Así que, mira, promete, si la saben manejar bien, con una super historia, mitología que amarre todos los episodios. Si se quedan con el criminal de la semana que hay que capturar, va a ser bien hostigue. Pero ahorita, cada uno, estos dos te ha dado una sorpresa al final, algo que no te esperabas. Por eso es sorpresa. Si no, no sería sorpresa. Claro. Así que le vamos a dar una oportunidad. La actriz, pero mira, nunca no, la había no ha sido, visto yo. Entonces la historia no se desarrolla en Alcatraz, sino que es... Lo que pasa... O sea, tiene que ver con la isla, pero no es que todos los episodios de aquí vamos a estar en esta isla. Es que sabes lo que pasa. ¿A dónde fue el FBI a montar la base para investigar el caso? En Alcatraz. Sí, en el sótano del Alcatraz, que es un sitio turístico ahora. O sea, que ellos... Sí, cada vez que se quieren reunir, tienen que tomar una lanchita y cruzarse la milla y media de la bahía. El agua fétida por toda la corrupción. La gente que esa no es tan fétida. No. ¿Sí visita ahorita Manso? Y luego... Sí. No, pero está aquí, lastimosamente. Ah, sí. Ya se esparció. El acelguate es el que está... Sí. No te acerques. Está rebalsado. Y el otro problema y el otro detalle es que ocupan mucho la técnica del flashback, similar a Lost, en que en cada momento... El criminal de la semana, que es el que está... Me acordé de mis tiempos. Te dan escenas de cómo fue su historia, o qué le pasó cuando en el 60 estaba atrapado. Y hasta el momento, las dos historias que han contado han sido bien interesantes. Okay. No son aburridas ni están de choto, sino que... Bien hechas. Okay. All right, señoras y señores, continuamos entonces con lo que ustedes han estado esperando. Ustedes esperan bastante, ¿verdad? Demasiado. Todo, para todo esperan. No, pero no los haremos esperar más. Señoras y señores, esto es... Es una carnita muy corta porque faltan los correos. La carnita. Así es, señoras y señores, la carnita. Vamos a hablar en esta ocasión acerca del DC Animated Universe. El universo DC animado. Te dice sí. Así que por eso tenemos a nuestro experto aquí. Prepara el... Sensei. Preparar el efecto sonido de Houdini. Porque hablaremos de Paul Dini. Alright. Sensei, ¿qué onda? ¿No ibas a hablar vos? ¿Sí? Nadie se fue a dormir. No, mira. Este chavo, Paul Dini. No hablaremos específicamente de él, pero él tiene mucho que ver porque fue el productor de la primera serie de este universo. De lo que eventualmente se convirtió en el universo animado de la DC. Esta fue la serie animada de Batman que salió en 1992. ¿Te acordás, Omar, cuando que vos eras el que tenía el canal donde pasaban esa serie? Ah, sí, claro. Y eso que lo grababas, vos me hacías el favor de grabarla y yo venía después, creo que los sábados, solo a traer el cassette o a verla simplemente. Sí. Ay, qué. O sea, no lo pasabas adelante. Allí en la cochera. Nada, le decías, aquí está el cassette. Yo por impaciencia, venga. Y me iba. Entonces, sí, es que esa serie era chivísima. ¿De cuál estás hablando? De la serie animada de Batman. Ah, ok. Eso, salió en el 92. Esa Si te acordás, el compositor de la música era Danny Elfman. Entonces hizo un tema musical muy similar al de la película de Batman. Que él había compuesto también. O la había descompuesto. Pero la... como que el diseño era muy, muy distinto. O sea, el diseño de personaje se basó mucho en las ilustraciones de este chavo, Paul Dini, que fue el productor. Y él hizo un estilo así como art deco, o sea, como retro, pero, o sea, supuestamente era época moderna, pero todo se veía como, o sea, metralletas así tipo Tommy Guns, y los carros se veían así como viejones. Uh-huh. Era bien atemporal realmente en ese sentido. Uh-huh. También el diseño de personaje era bien distinto a todo lo que se había visto en series animadas. O sea, usualmente uno estaba acostumbrado a cosas tipo Transformers, Thundercats, que era más un poco más tirado a anime, a... Silverhawks también, o G.I. Joe, que era así animación más tradicional de gringa, pero aquí era bien estilizado. El diseño de Batman era bien poligonal, ¿verdad? Así, uh-huh, todo así, y usaba un montón las sombras. Uh-huh. Y también era un era más fluido, o sea, aunque las formas eran más básicas, pero era bien prolijo, y el estilo de animación era bien fluido y bien dinámico, en el sentido de que si se fijan, por ejemplo, en X-Men o en G.I. Joe, cosas así, como que vaya, esta es la forma que dibujamos a este personaje. Y no cambia la forma de dibujar a este personaje, sea que esté en lo oscuro, sea que esté en lo claro, afuera, adentro. O sea, siempre las sombras del mismo lado y que todo igual, ¿verdad? Pero aquí no, aquí va, se ponía la capa Batman, se mezclaba entre las sombras y ahí no, nadie lo veía, y después, ¿verdad? Y también la acción, en este sí se dan duro. O sea, no se veía sangre. Creo que solo en todo la serie, solo el primer episodio que pelea contra Man-Bat, se le ve sangre a Batman cuando se estrella un dirigible, no sé dónde puto. De ahí realmente no se veía sangre, incluso cuando habían heridos de bala, pero se tapaban con la mano y eso tapaba todo. Ese detalle no me lo acordaba. No me acordaba. Pero sí se veía que peleas de donde sí se había contacto, pues. Uh-huh. Porque hasta en ese momento, pues, era que todas las pistolas las cambiaban por rayos láser. Uh-huh. O unas balaceras, pero así lluvias de láser y todo, y nadie se pegaba, pero jamás. Aquí no, aquí sí se veía un poco más de eso. Entonces, fue cambiando el concepto de animación. O sea, eso tenía para chiquitos, para que se emocionaran de lo que estaba pasando, y también tenía para los fans mayores, que al fin veían algo de calidad en animación, pues, en una serie de superhéroes. Muy, muy buena. Fíjate que yo no la pude ver tan temprano como vos, sino que me tuve que esperar, y digo esperar, realmente no, porque no la estaba esperando, estaba, simplemente la anunciaron en que los canales locales la iban a pasar. Me alegré, me emocioné. Que la dan antes de los Simpsons aquí. La comenzaron a dar en días de semana a las 7 de la noche. No me acuerdo si era 6 y media de la tarde o 7. Bueno, para nosotros acostumbramos decir 7 porque ya es oscuro acá en la noche. La encontré. Sorry. Rotulando encima. Sí. Fácil de ir. El cual no era un horario infantil. Es un horario familiar, no es solo para adultos, pero ya no está enfocado para niños. Y realmente así vieron la serie acá, así la interpretaron, y la pegó, porque yo me acuerdo que duró meses de meses, y repitieron las temporada y media que tenían, la repitieron hasta decir ya no. La vi toda, me acuerdo, me gustó bastante, me sorprendió desde la primera vez que la vi. Ya con el tiempo la pasaron los sábados en la mañana. Sí, ya se hizo más. Sí. No sé por qué, como que te quita un poco. La primera vez que vos la ves, decís, esto no es para niños. Pero ya la viste una segunda, tercera vez, y después que te vale chonga, decís, ya la pueden ver los niños. Es como que... No, lo que pasó el después, edge se le va... El diseño del personaje, los colores, todas las sombras, que lo que nos explicaba Tico, daba la impresión de que, hey, esto es diferente a los cartoons llenos de colores que estamos acostumbrados que vean los niños. No era Adam West, no era la serie de Spider-Man de Y te recordaba mucho a la película de... Recordaba bastante esa película, que era Matt Dark. Película, o sea, la Dark. Entonces, la sensibilidad de... Además, recuerdo que el diseño del vehículo era igual al de la serie. No, era... Es que el de Tim Burton era así como... ¿Alargado? No, como... Más aerodinámico. Tenía más curvas, digamos. El de la serie animada era recto. O sea, como que habías agarrado el de Burton y lo habías aplastado con una plancha y había quedado una cosa así recta, así. Pero siempre alargado. Siempre alargado. O sea, no era como el de... Siempre con la turbina. No era como el de Adam West, que no, era... No, no, no. Ese era un Cadillac con aleta. Ajá. No. Este sí... Era siempre con el cohete atrás y sí, todo eso. Sí. Pero un diseño más apegado a esa serie, que era todo art deco, así. Exacto. Sí, sí. Oscuro. ¿Cuántas temporadas se dio? Deja ver. ¿Duró? Y la música también era parecida a la de Neil. Ahí es donde se pone medio complicado, porque la serie animada Batman, con esa... estilo y todo ese eso. Estilo. Ah, no, eso. El 92 hasta el 95, duró 3 años. Okay. Pero después de eso la relanzaron, donde ya los diseños eran un poco más simples. O sea, ese diseño ya de por sí un poco simple, lo hicieron incluso más estilizado, más simple. Ponerle que a Robin, que apareció en esa serie con el traje ya, el nuevo que anda, así que rojo, uh-huh, con la capa negra y adentro. Uh-huh. Ajá, sí. Ese lo hicieron... Sin los zapatos de duende ya. Ajá, o sea, ese lo hicieron incluso con menos colores. O sea, uh-huh, ya no era verde, rojo, amarillo, sino que solo era negro, rojo y ya. O sea, la capa adentro como que tenía rojo, no me acuerdo. Pero sí, lo hicieron más angular todo al Batman, un poco más seco. Y eso... otra cosa que cambió es que sí ya salía más Robin. Ajá. Ya salían más artistas. ¿No le cambiaron el nombre a Batman y Robin entonces a la serie? Sí, le cambiaron el nombre. Entonces, y eso fue a raíz de la segunda serie animada, que fue Superman. Que esa siempre con el mismo estilo de Batman, así similar y todo, pero ya era Superman. Esa era Superman, la serie animada. Entonces, eventualmente, sacaron un programa de una hora que era The New Batman Superman Adventures. Uh-huh. Que esa duró desde el 97 hasta el 2000. Y ese era un episodio de Batman y un episodio de Superman. Así, si lo dividen. ¿Las de Superman cuántas temporadas duró solo? Superman solo duró del 96 al 2000. Un montón. 4 años. Fue bastante. Es que esas las traje, aquí las comenzaron a traer siempre como uno o dos años desfasadas. Pero yo me acuerdo que esa la vi un par de veces y no mucho. Mira, siempre el problema que he tenido yo particularmente con Superman, que me ha parecido un héroe, que lo hicieron demasiado poderoso y las historias por eso eran aburridas. Me imagino que alguna gracia deben de haber tenido las historias. Fíjate que tal vez la gracia era bastante que en Superman, ahí sí metían un montón de otros superhéroes. En Batman casi solo veía Batman. O sea, no es que veías de repente Canario Negro, Flecha Verde, bla, bla, bla. Pero en Superman de repente empezabas a ver a Linterna Verde. Hay un episodio donde sale Kal Rayner, que se encuentra el anillo y se da duro contra Siniestro. De ahí, así, veías el Doctor Fate, otra mara. Entonces, y ahí en el IRC dicen que Superman no era tan poderoso en la serie. No era tan poderoso, sí. Lo podían derrotar. Después tuvieron un episodio crossover. Que era Batman y Superman. Cantaban en inglés y después en español. ahí una de las mejores escenas de toda la serie es cuando viene Superman y le dice a Batman, porque le está taligando un chamaco, entonces le dice, ¡hey, cuidado, espérate! Y Batman, sin decirle ni mierda, solo y le da una onda de ayuda y lo avienta. Y lo deja allá. Entonces, Superman también le mete en su golpecillo. Pero después, cuando está así como que, mira, que no, que deja estar bien, viene Batman y solo le saca un poco de kriptonita que estaba rastreando, que le había rastreado hasta Metrópolis, por eso estaba ahí. Y solo ahí, mira, encontré esto, bien, te lo regalo. Y Superman, sí, lo dejó bien jodido y se fue a la mierda. Buen episodio. Nice. De ahí, deja ver. Quiero ver cuál es el otro. Antes que acabara Superman y Batman, salieron con otra serie, que era Batman Beyond. Ajá, okay. Que esa serie era sobre un chamaco, Terry McGinnis, que supuestamente nada tenía que ver con Bruce Wayne, uh-huh. Que se encuentra Bruce Wayne ya viejito y se convierte en el nuevo Batman. O sea, Bruce Wayne le da el uniforme que ocupó antes de retirarse y le dice, vaya, va a ser el nuevo Batman. Y esa serie pues, también fue muy buena. O sea, no le da el que ocupó Batman. Era uno negro. Fue el que ocupó antes de retirarse. Sí lo ocupó el high-tech en algún momento. O sea, se vio en un flashback cuando se retiró, ajá, que fue una misión de rescate, que había un chavo secuestrada y él dándose duro y todo eso, casi le dio el infarto, después de eso dijo, no, ya. No, pues sí, yo me acuerdo. Pero con ese traje. Con el moderno, yo. Ajá, Bruce Wayne, que recordaba que salía la oreja, con él. Y sacaba unas alitas, es invisible. Y tenía una onda de que en los guantes tenía un como sensor que lo pegaba a las ventanas y con eso oía. Ajá, sí. Lástima que volaba, fíjate, de todas las chivatadas que tenía el traje, a mí me gustaban, pero el hecho que permitieran que Batman volara, no era lo mismo. Y fíjate que un poquito después que salió Batman Beyond fue que anunciaron Spider-Man Unlimited, que sale con otro traje en una tierra alterna y se va con que esa la trataron de hacer igual, pero no les pegó para nada. Esa fue la primera vez que DC... Bueno, es que en realidad DC animado ha sido mucho más exitoso que Marvel animado. Fíjate que ahí siento que se dan duro. ¿Sí? Porque por un buen tiempo, la mejor que había... Bueno, no, realmente no, porque, vaya, por ejemplo... Es que están todas las de Super Amigos, de los Justice Friends. No, es que Justice Friends son los de Dexter. Bueno, los Super Friends. Challenge of the Super Friends y Justice League, no me acuerdo. Justice League, que salía el Chucho, Marvin y la Wendy, yeah. Los Gemelos Fantásticos. Pero a la par estaba Spider-Man, estaban los... La Mujer Maravilla. ¿Cuál era la...? Los cortos animados esos de Marvel, estaba la Mujer Araña, estaba... Puta, ¿pero cuál era el de la Mujer... Friends. La Mujer Maravilla, Batman, Superman, Aquaman... Los Cuatro Fantásticos, de Hanna-Barbera, que pegaron bastante. O sea, andaban en la misma época. Se van duro, realmente. Sí. Hubo un tiempo que estaba X-Men. Pero en esta época, estamos hablando de estos 90s, que estaba bien en boga Batman. Ahí sí lo hicieron mierda por un buen tiempo. Yo creo que no había nada que le podía... Yo me acuerdo de X-Men, que por cierto, nos mirábamos nosotros, la animación era fea. Era tipo G.I. Joe. Era fea, fea, fea. Pero eventualmente la abandonaron y sacaron X-Men Evolution. Uh-huh. Que esa sí tenía muy buena animación e historia, fíjate. Uh-huh. Muy buena animación. Pero ya fue mucho tiempo después de que salieron estas series de universo animado. Deja ver, va. Después estamos hablando de Batman Beyond, que duró hasta el 2001. Ese tuvo un spin-off. Pero duró poquito, ¿verdad? No duró mucho. Tuvo una serie que salió a partir de Batman Beyond. ¿Cuál fue? Que era, no se llamaba sé. The Zeta Project. Nunca. Que era... un episodio donde salió un robot que era un robot asesino. Nunca me enteré de esa. Ahí la daban, no duró mucho, duró como un año nada más. La cosa es que este robot asesino de repente desarrolla conciencia y el Terry McGinnis lo deja huir. Entonces la serie se basó en lo que hacía este robot. Nunca volvió a salir Batman en esa serie de Zeta Projects, ¿no? Que se fue por su propio lado. ¿Te acordás que hicieron una película directa a video, El Retorno al Joker? Esa fue yuca. Buena. Esa película me sorprendió. Yuca. Y sabes, a mí me gustaba Batman Beyond. Cuando aquí solo trajeron la primera temporada, no trajeron más. Uh-huh. Y la vi casi todas. Y el concepto... Yo sabía que el Joker lo tenían que utilizar en la serie, de alguna forma. Y lo que hicieron de una pandilla... ¿Viste que basaron una pandilla? Una pandilla que estaba como inspirado en el Joker para hacer sus maldades en el tiempo futuro. Es que ese realmente tipo de cosas se resistieron de ocupar los mismos villanos. De Batman actualizados para el futuro, o sea, uh-huh, ponerle que tal vez estaba Ink, que se hacía como un líquido así, uh-huh, todo raro, que tal vez se podía decir que este es el equivalente a Clayface. Sí, pero no. Pero aparte de eso estaba no uno es que hubiera una Gatúbela moderna, un dos caras moderno, no, eso. Se iban por su lado, o sea, sí, había uno que era radioactivo, Había otro que era así, o sea. Y allá a las mil, de vez en cuando, Bruce Wayne, todo viejito, no viejito, pero ya mayorcito, le lo ayudaba. Que chingaba la mano. Y peleaba, y vos decías, ay, qué chivatada. Bueno, dale, sí, dale. Sí, sí. Disculpa la interrupción. No, me interrumpe. Si no, no hay carnet. Bueno, entonces, aparte de eso, metieron otra serie que estaba desarrollando en ese momento que se llama Static Shock. Que esa empezó el 2000. Espérate, pero esa... Esa no la incluyeron con... Que yo era DC. Era DC. O sea, Warner la... Acuérdate que Milestone estaba publicada bajo la DC. O sea, era como su propio universo. Sí. Eventualmente salió la serie Static Shock que casi no tenía nada que ver. Pero de repente se hicieron un crossover. Entonces, de repente tenías a Flash y al chavo este, al Static, ahí ayudando a la Liga de la Justicia y conocía a Batman y que no sé qué. Y entonces, de repente hubo un episodio de Justice League, que fue la serie que salió con Hawkman, Linterna Verde, Jon Stewart, por cierto. Pero no era Hawkman, era Hawkgirl. Jon Stewart, el detective marciano, Flash, Batman, Mujer Maravilla y Superman. Ya como que lo juntaron a todos. Entonces, en esa serie hay una historia que tienen que viajar en el tiempo. Se van al futuro y conocen a Terry McGinnis. Y por ahí en eso de repente, mira, esta es la liga, lo que queda de la Liga de la Justicia de hoy. Y hay un Hawkman que es descendiente del Hawkman. Está un Linterna Verde que es un como niño que parece el Aang de Avatar. Porque sí es como budista y todo, ¿no? Y está Static Shock, pero ya adulto, ya viejo. Entonces, también, o sea, hay buen pegue y hay conecto. Mantuvieron continuidad. Sí, muy bueno. La respetaron. Deja ver. Y después de eso, Justice League estuvo desde el 2001 hasta el 2004. Le fue bastante bien. Después hicieron un cambio. Y ahí se salieron más héroes y toda la cosa, pero después hicieron el cambio. Y sacaron Justice League Unlimited, que esa fue la última serie animada de este universo DC. Que le dieron, abrieron las puertas para sacar tantos héroes como pudiesen. Toda la mar. Ahora, lo que no me acuerdo yo es si mantuvieron el diseño del core del Justice League, de los personajes, y si la animación era similar o le hicieron un revamp. No. Fíjate que mantuvieron todo igual, excepto a la Hawkgirl, que en una de las historias, no me acuerdo si es Justice League Unlimited o Justice League a secas, ella traiciona a la liga. Ella los traiciona porque ella había llegado desde Tanagar, pero ella iba como a preparar o a darle información para una invasión de Tanagar a la Tierra. Entonces los traiciona, después se arrepiente y los ayuda. Entonces, pero ella queda exiliada de Tanagar. Y se queda aquí en la Tierra, entonces la Mara la ve con desconfianza por eso. Entonces ella también trata de redimirse, bla, bla, bla. Entonces, pero le cambian el uniforme y ya no anda con el casco, sino que anda así, cara destapada y toda la cosa. Y como que la hace un poco menos ruda, porque la habían hecho así. Fíjate que se fue, cuando comenzó Justice League, Liga de Justicia, no me gustó que hubieran ocupado a Hawkgirl en lugar de Hawkman. Pero fue una decisión bien inteligente de DC, o de Warner en este caso, porque necesitaban más personajes femeninos que solo tenían a la Wonder Woman y no sabían a quién poner. Satana, nadie sabía quién era. Y con el tiempo, la Hawkgirl se convirtió en un personaje femenino que las niñas se identificaban con ella. Yo ahí me acuerdo la a conocer, una sobrinita que sí, y la Hawkgirl, que no sé qué, la reconocía en una mochila, en un cuaderno. Es que era la otra femenina que salía ahí. Pero yo siento que hubieran sacado a Canario Negro. La hubieran sacado ahí, igual hubiera tenido esa reacción, porque el hecho que esa serie, sábado en la mañana, vista por millones, o sea, es exposición al personaje, y realmente la escribían bien. Ahí le meten un subromance con el Linterna Verde de Jon Stewart. Esa parte es parte de la continuidad de su universo. Como Batman y Mercadoría. Acabas de tocar el otro punto, ya, gracias. Que me sorprendió que pusieran a Jon Stewart de personaje. Necesitaban alguien de color. Sí, necesitaban diversidad. Yo quería que fuera Hal Jordan, porque en aquel entonces yo era fanático de Linterna Verde, Hal Jordan. ¿Te acordás? ¿En qué año salió? A ver, ¿en qué año salió yo? 2001. ¿Te acuerdas? No hace mucho, no me acuerdo ahorita. En el 96, perdón, espérate, déjame terminar de hilar la idea. En el 96 fue aquella en lo que hicieron a Hal Jordan, ¿verdad? Fue en los 90, no me acuerdo qué. Sí, era. Fue como fue en después 95, de la muerte de Superman. 95-96. Uh-huh. Entonces, cuando salió Justice League, Hal Jordan aún estaba en desgracia, porque fue hasta que cumplió 10 años el relajo que lo hicieron bueno otra vez, cuando lo amarraron con el espectro. Entonces, cuando salió la serie, fue en una época que Kyle Rayner era el Linterna Verde. Sí, Kyle Rayner. Pero lo que iba a decir es esto. Que te corras hace poco, no hace mucho, creo que el año pasado fue. No me acuerdo qué pasó. Cuando salió Linterna Verde, la película de Linterna Verde. Ajá. Que un montón de gente decía... Puta, ¿cómo se le ocurre cambiar a Linterna sí. Verde si es negro? Si ay, puta, cierto, es negro. Es cierto. Y la no, es el original Hal Jordan. ¿Y quién puta es Hal Jordan? O sea, nadie se acordaba del pobre Hal Jordan. Los niños que crecieron viendo en los sábados en la mañana Justice League, imagínate los que tenían, ponele, ¿en qué año? En el 2000 estaban dando, que tenían 6, 7 años en el 2000. Al 2010 tenían adolescentes, 17 años. Ah. Para ellos, Linterna Verde es un afroamericano. Sí, para ellos. Uh-huh. ¿Qué más iba a decir? Películas también basadas en este universo. Basados en Batman, nada más. Hubo The Mask of the Phantasm, que fue excelente. Buena. Increíble buena. Esa movie. Otra fue Batman Mr. Freeze Sub-Zero. ¿Qué es? Esa, fíjate que es un montón de peleas bien largas. Pero sí, creo que la sacaron... ¿Cuándo fue que salió la de los Bad Nipples, la de Schumacher, donde salía... No, ahorita no. que está saliendo en 98 con Mr. Freeze, yo creo que No, ya había pasado un montón, porque la de... Lástima que no está el Sensei, porque la Sensei. De... ¡Sensei! La de... Yo aún estaba en la U cuando salió la de Michael Keaton, la primera. Ahí está el Sensei. Estábamos como en tercer año de universidad, en el 88, 89, 89 creo que fue. ¿Sensei? ¿Confirma? No está ahí. Gracias. Sí. Roberto, quita el mute. Como que es colmillo el lobo solitario. Sí. Ya lo voy a encontrar aquí. Puta, no sé cómo me acordé de Puxy Pux. De lobo solitario. Bueno, Batman Beyond tuvo cabal Return of the Joker, muy buena. Y también Misterio de The Batwoman. Que es... Aquí está 89, la original. Entonces, sí, la de Mr. Freeze y la Bat Nipples fue la tercera o la cuarta, el Forever. La cuarta. Fue Forever. Tiene que son haber más sido... de cuatro, dos años entre cada una. Fue por el 97, 98. Sí. A ver, Batman Forever fue en el 95. Ah, bueno, ok. No fue como golpe bajo para decir, tenemos un mejor Mr. Freeze que ustedes. Porque, pero por cierto, sí fue un mejor Mr. Freeze, el de la animada. Por cierto, el episodio de Mr. Freeze, donde salió Heart of Ice, que ese fue de los primeros el primero en que salió Mr. Freeze, ese ganó un Emmy. Ajá. Ganó un Emmy por escritura. La serie animada de Batman ganó, deja ver, 4 Emmys. 1, 2. Sí, 3 Emmys. 3 Emmys. Una por Heart of Ice. Otra por la historia del origen de Robin, donde descubre al chamaco que le había matado a los papás. Okay. Y otra por A Bullet for Bullock, que era una historia que giraba alrededor de Harvey Bullock, uno de los detectives de Ciudad Gótica. Muchas adaptaciones que sacaban de historias, de cómics. Yo me acuerdo una de las primeras que vi fue la de los Laughing Fish. Ajá. De la primera temporada. Bien, esa está verdad. Esa también... tuvo la distinción que que varios personajes de estas series fueron incorporados al universo de la DC normal. Hablando de eso, Harley Quinn. La Harley Quinn. La primera, la principal. ¡Hey, Sensei! ¿Estás ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué onda? ¿Qué le íbamos a preguntar, Sensei? No, ya conseguimos la fecha. Ah, la puta, no, pues sí. No, bien. Estamos hablando de la serie animada, ¿te acuerdas? Sí. ¿De la de Batman? Sí. ¿Te acuerdas cuando yo te iba a visitar la casa y yo te iba a contar? Mira, fíjate que vi un episodio bien chivo de la serie animada donde salió un viejo con una barba fea que le decía detective a Batman, que no sé qué, y vos... ¡buah! Casi te cagas cuando viste que salió Ra's al Ghul. Este era Ra's al Ghul. Ra's al Ghul. Es como la salsa, Raúl. No sé, Raúl. No, ese es Don Raúl, el que me lava el carro en las mañanas. No. Pero va, ese origen de Mr. Freeze, que hasta ese entonces había sido un villano de poca monta secundario con su gimmick de tirar hielo, lo incorporaron al cómic. Eso de la esposa... que él eso no es parte de cómic originalmente. Harley Quinn, me dijimos. René Montoya es una de las detectives de... también. De Batman, de Ciudad Gótica. Esa la metieron ahí ahorita, The Question. Uh-huh. Bueno, asumimos que todavía... sí. The... bueno, sí. Hasta el reboot era The Question. La sidekick de Lex Luthor, la guardaespalda chica... Motorista. Que se llama Mercy. Esa la metieron eventualmente a la serie. Tenía una antes, pero esa cuando la escribía John Byrne, pero no me acuerdo, era otro nombre. Una que se llama Livewire, una villana de Superman, que era una DJ que agarra poderes eléctricos. También, bueno, creo que se incorporaron al fin a Batman del futuro. Y The Grey Ghost, ¿te acuerdas de ese episodio? Donde hace como team up con este chavo que era un actor que se hacía llamar el Fantasma Gris. No pudieron incluir el zorro en el episodio donde contaban qué pasó con Batman y todo eso, metieron a este de Grey Ghost, que como que esa movie fue la que fue a ver Bruce Wayne cuando cuando mataron a los papás. Mira, dijiste que la serie animada de Batman ganó 4 Emmys. ¿Alguna de las otras series ganó premios? ¿Qué preguntas a vos? Pensé que lo tenías a la mano. No, sorry. No. Deja ver. Porque esta no. La Superman no. Ajá. Pero tuvo la distinción que la serie Superman sacaron un juego basado en Superman para Nintendo 64, basado en la serie animada, que es considerado de los peores juegos jamás hechos en toda la historia del mundo. Una otra cosa que tenía también era la actuación de voz. Kevin Conroy, el que hacía la voz de Batman, icónico, así un puta desde el 92 hasta ahorita DC Universe, hasta ahorita Arkham City, Arkham Asylum, él es el que hace la voz de Batman. Y la Mara lo considera él como de los mejores que hace la voz de Batman de todos los tiempos. O sea, si él pudiera ser Batman, pues que este lo haga Batman, pero por lo menos la voz le queda excelente. Y cabal se que lo Christian Bale no hable, no, sino que lo doble. Porque se la doble. Conrad. Si oís la serie animada cuando está como Bruce Wayne, totalmente distinto como cuando es Batman. Ajá. Y si lo hay, Paloma. La misma actriz. De ahí, el Mark Hamill. Uh-huh, Joker. Que hizo carrera. Su carrera. Vive de eso ahora. Porque después de hacer Star Wars. ¿Qué se retiró? No, ok. Pero. Bueno, gracias a eso se pudo retirar. Sí, tiene algo de dinero. De ahí tenés a Ron Perlman, que es el que hacía de Hellboy en la movie. Hizo su par de episodios. Gilbert Gottfried, un comediante que hizo de Mix Pitelic. Tenemos aquí a Malcolm McDowell, hizo Metallo. Michael Dorn, el de Star Trek, que le hizo a Calibac. Ese era el Vulcano, ¿verdad? El Vulcan, ajá. Roddy McDowell. El señor... ¿Qué más tenemos aquí? Uy. Jason Priestley. No sé qué es. Es uno de 90210. No, eso ni lo mencioné. Melissa John Hart. Que se hacía de... No, pero eso hace 15 años. William Macy. El dueño de los almacenes, Macy. Sí, sí, sí. Así, o sea... Oh, Mira, noté que es... has tomado las series hasta Justice League Unlimited. Ahí terminó. ¿Por qué no tomas la nueva serie de Batman? Que creo que se llama The New Es que Batman. Ya no es esa continuidad. O sea, porque no es parte de la continuidad, ¿ok? Ajá, o sea, desde Batman Animated Series hasta Justice League Unlimited, todos esos había relación, podías hacer referencia al pasado, como, esto fue lo que pasó, este es el origen de fulanito, este es el diseño de personajes consistente. La nueva serie Batman... Esa tenía el Joker un rediseño totalmente distinto. El Question era otro tipo de... O sea, no hacían ninguna referencia a nada de eventos pasados, sino que como que volvieron a contar el origen y volvieron a meter a los personajes. Y creo que para el final de esa serie, Batman, ya estaba otra vez la Liga de la Justicia ahí con Batman. Pues. Ahí está. Y después de ese, es que, ¿en qué momento sacaron Brave and the Bold? Que era Batman siempre con otro superhéroe que lo acompañaba. Ese... Esa creo fue después de que terminó The Batman. The Batman, ok. Y era un diseño totalmente distinto, retro, recordando a ¿cómo se llama? Adam West. Sí, ya otro tipo de... Otra, ajá, sí, es cierto, fue otro tipo de diseño. Que tengo entendido que también en Estados Unidos fue bien popular la de Brave and the Bold. Fíjate que a pesar de eso, de que le tiran bastante a Adam West, que yo dije, las historias son peladas, o sea, son buenas, están bien escritas y le meten como buena mezcla de humor y Batman de chivazo, pues. O sea, no lo hicieron a medias, sino que sí se tomaron el trabajo de hacerlo bien. Así que bastante bueno. En esa fue que sacaron sorpresivamente al Blue Beetle, el nuevo diseño, y que lo sacaron varias veces. Me acuerdo que... Es que se pegó bastante. Sí, se volvió popular el personaje entre los niños. Y en algún momento hasta hubo chambres de rumores de que querían hacer una serie de basada en él únicamente. Es que en ese momento yo creo que la mara se identificaba porque lo sacaban como el héroe novato que totalmente intimidado por Batman. Pues, o sea, que... Entonces, que ya bien, pues, los episodios que yo vi, sí, uno bien chivo de que Batman se lo lleva a otro planeta a pelear por unos alienígenas todos inútiles, y le hacen la estatua de Blue Beetle como de 10 metros de altura, y la de Batman era el psychic de Blue Beetle, y Batman, bueno, pero sí, esta serie realmente, o sea, duró, puta, como 14 años, todo ese universo animado, o sea. Bueno, y sí cambió la faz de la animación en los Estados Unidos, por lo menos. Elevó la calidad, siento yo, hizo las historias más complejas. La interacción entre los personajes era más... o sea, ahondaban más en las vidas de los personajes, digamos. Ya no solo era el malo de la semana, sino que tenía una continuidad y ya... Como que abrió un poco la posibilidad de eso, pues de hacer algunas historias más elaboradas que fueran de toda la temporada... Y buenísimo, o sea, realmente es... Mencionaste dos de las películas que hicieron, ¿no surgió otra más? Yo creo que de esa época no. Esa época habían otras, así, pero eran su propia animación. Digamos, por ejemplo, Superman Doomsday recontaba su forma, la historia de Doomsday, pero no tenía nada que ver con ese universo animado. Okay. Ya era otra cosa. Ya. Bueno, no sé, ahí lo doy. All right. Buenísimo, thank you, Tico Man. Tal vez no lo dejo ahí, se me había olvidado, tengo esto aquí. En un sitio encontré los 10 mejores episodios de la serie animada de Batman, no sé si concuerdan. Uno es The Forgotten, donde Batman se infiltra a un país tercermundista, donde los tienen como esclavos. Sí, ni me acuerdo de ese episodio. Otro es Over the Edge, que es un sueño en la mente de Batichica que le ha provocado, creo que el Scarecrow, donde supuestamente ella se muere y empieza a soñar como que ella se murió. Entonces Detective Gordon se trata de vengar de Batman porque lo culpa a él por la muerte de ella y que bla, bla, bla. Entonces hay otro que se llama Showdown, donde sale Jonah Hex. Ni sale Batman, o sea, Batman sale al final y encuentran Jonah Hex, viejito, ya en silla de ruedas. Ah. Pero todo el episodio es Jonah Hex, donde se reta con unos malos. Deja ver. Ah, este buenísimo. Uno que se llama Almost Got Him, no sé si te acuerdas. No me das los títulos, decime qué pasó. Uno que está dos caras, Poison Ivy, el Guasón, el Pingüino jugando póker. Y están diciendo, sí, una vez casi agarra Batman haciendo esto. Y está Killer Croc también. Y en eso viene Guasón y dice, sí, que casi lo agarré a Batman, pero Batichica, la Gatúbela, perdón, lo ayudó a escapar. Pero la agarré a Gatúbela y ahora la tengo en la planta procesadora de comida para gatos, la voy a triturar y la voy a meter en latas y se la voy a dejar a Batman. Y la mara, güey, puta. Y en eso Killer Croc solo se levanta, le da vuelta a la mesa y cachimbea a todos ahí. Y después solo ves la lamparita, así que lo ilumina, y después cuando no lo ilumina le ves la silueta de Batman. Put, y era Batman fingiendo ser Croc todo el episodio. Todo el episodio, no, ni cuenta te habías dado. Y al final sale que rescata a la Gatúbela, pues. Qué buenísimo ese episodio, sí, mis favoritos. Otro, Mad Love, cuando cuentan el origen de Harley Quinn. Hay uno que Harley Quinn casi usa un plan del Guasón y captura a Batman y ya lo tiene jodido. Pero después Batman solo se ríe de así, empieza a cagar de la risa. Y la Harley solo, puta, eso es lo más creepy que he oído en toda mi vida, a Batman riéndose. Y le dice, no, es que el Guasón solo te tiene de así, de trapo humano, pues, o sea, no, él no te quiere realmente, o sea, no, olvídate, que no sé qué. Y lo demuestra porque el Guasón se enoja con ella y le deshace el plan porque él tiene que matar a Batman, uh-huh. No ella. Bueno. Deja ver, hay una de El Hombre que Mató a Batman, que era de un secuacito de poca monta que uh-huh. Supuestamente mató a Batman y toda la mara queriéndose vengar de él. Está otro que es El Favor del Guasón, de un tipo X que el Guasón se encuentra, que lo tiene aterrorizado, porque no sé qué le hizo. Heart of Ice, ya hablamos de él. El Origen de Two-Face, muy bueno. Y el final de Demon's Quest, que es cuando ya se da duro por primera vez contra Ra's al Ghul. Ra's al Ghul, okay. No lo vi todos, pero varios, por lo menos en la mitad me acuerdo de esos episodios. Y sí, para que me recuerde, es que eran buenos. Bueno, pues. All right, además, ¿verdad, Sensei? Yo estaba bien bichito, casi no. Cuando lo daban acá, que me voy a andar acordando. Sí, ¿verdad? Es un niño. De 15 años. No, yo estaba bien. Yo tenía 15 años. Señoras y señores, continuamos entonces este episodio con unos cuantos correos, los cuales tengo aquí enfrente y les daremos lectura en este momento. A ver, el primer correo que tenemos por acá es de nuestro amigo Francisco Moreno Rodríguez, que nos dice: ¿qué tal, Gico? Soy su seguidor desde hace algunos meses y la verdad me encanta escucharlos. Y he seguido sus consejos, tanto que ahora soy fan de Doctor Who y de Community. Buah. Tengo una pregunta que hacerles. Escuché que iban a hacer paquetes de anuncios y quiero mostrarles un proyecto y un poco de la historia de él para que me digan si cubre los requisitos para que podamos comprar un paquete. El mira requisito qué bueno. Es el best. Está buenísimo. El requisito es tener una chequera inagotable. Yes. Pasamos entonces. Lastimosamente dice, firma, direct stock comercial para Latinoamérica de Mega Upload. Sí, no se puede. Bueno. ¿Viste el apellido que se había puesto el gordito? .com. Sí. Chris.com era. Mira, pero uno de los enlaces que vos mandaste decía que el CEO era un fulano bien conocido. Al parecer no. Sí, pero ¿a quién habían puesto? Era un como rapero, no me acuerdo, esposo de una famosa también. Ajá, ok. Por ahí. Sí. También tenemos por acá nuestro amigo Yellow. Yellow. Que nos puso acá: hola, chicos. Me he encontrado una nueva imagen del nuevo logo de la DC en varias versiones. Aquí está para que lo aprecien y es el que estábamos viendo al principio. Ah, sí. Gracias. Pero gracias. ¿Nos viste de qué hablas? Ahí, Yellow. También tenemos por acá a nuestro amigo Iván Cortés Byron, que le dice: digno de Máscara Sagrada y Octagón, pero con un poco más de presupuesto, aparentemente. Aquí va el video de los ninjas que estuvimos viendo. Ese ponenlo en los show notes. Sí, ¿a quién se lo tenemos que agradecer? En este caso fue Iván Cortés y también Chapel. Jaime Palma. Bueno. Los dos coincidieron en mandarnos este buenísimo video. También tenemos por acá a nuestro amigo Bardiel Schiffer, que nos dice: ¿qué onda, Kiko? Les mando un par de noticias. Anonymous multiplica hacks y anuncia un marzo negro, dice acá. Anonymous, en el marco de su operación de venganza por la clausura de Mega Upload, el site usado para los que aún no estamos acostumbrados al señor Torres, ingresó a sitios en Brasil, volvió la carga sobre más de 18 páginas que habían atacado previamente y que se habrían repuesto. Dice que también Anonymous lanzó el llamado a un marzo negro a tono con las amenazas que suele lanzar este colectivo. Se trata de una iniciativa contra la industria del entretenimiento, televisión, cine, videojuegos. No, pero el marzo negro no es de Anonymous, es más como llamando a la mara para que no gasten nada en ver películas, en cosas así. Para pegarles en la bolsa. Sí. Es una invitación a que las personas no compren ningún producto de este tipo durante 4 semanas con el fin de reducir los ingresos de dichas compañías. Para luchar en contra de las acciones de censura y todavía latente amenaza de las leyes sopa y pipa. También les mando un calendario con el preview de los anime de primavera y también que el estreno de la película Gaikin será el 1 de febrero en Japón. Y por último, para los que no sabían, ya anda rodando la segunda película de Gantz llamada Gantz Perfect Answer. Solo diré que está chiva, recomendada. No, ¿no dice si es la segunda o solo dice la próxima? La segunda película de Gantz. Ok. Bueno, chicos, me despido con un saludo y posdata. Qué bueno que te gustó Angel Beats, Tico. Espero que puedas ver pronto Steins Gate. Está pelada esa serie, man. La de Angel Beats. O sea, tienen un humor negro y así hacen payasadas, pero en un ambiente del purgatorio. O sea, esto es Mara que se ha muerto de forma violenta o que ha dejado una vida trágica, pero igual sacan chistes y sacan acción y no sé, o sea, no sé cómo le hicieron para que pegara todo eso sin verse raro, pues. Bueno, se ve raro, pero de una buena forma. Steins Gate ya la conseguí, tengo que verlo. Alright. Nuestro amigo Vic González nos dice: hola, geekos, en vista que el show se adelantó esta semana, aprovecho para mandarles una pregunta para la gustada sección Pregúntale a los Geekos. ¿Cuál es su serie de cómics favorita de todos los tiempos? ¿Cómics? La serie de cómics favorita de todos los tiempos. A ver. Pero ¿cómics como así Calvin Hobbes? Porque sería Calvin Hobbes. ¿O cómics no, así superhéroes? Todo eso. Me imagino que cómics, Paquines, ¿no? Sí, Paquines. Tendría que decir yo. Serie favorita de cómics de todos los tiempos. Por un tiempo yo era el mono de los X-Men. Sí. Porque solo eso leía X-Men, Uncanny X-Men, X-Force, X, todo lo que tuviera una X, si hubieran 3X más. Pero sí, ni lo leía. Sí. Hoy por eso solo se pone camisas triple X. Sí, reforzo. Porque mucho come. No, siempre está mal. Pues lo expulso todo. Esa sí, realmente sí. Pero de ahí que realmente esperé y disfruté, Kingdom Come fue una de esas de que yo me rehusé a leer todos los números hasta tener ya todos cuatro. ¿Qué fuerza de voluntad? Porque Alex Ross, Mark Watcher, ya super no se pone bien. Puta, Watchmen. A esa altura. Buenísima. Esa es de esas que la primera vez que la leí, pues, primer episodio, está raro esto. Ya, segundo capítulo y tercero, puta, qué historia más paloma. Ahí fue agarrando. Fíjate que ahí sin tanto emoción diría Batman porque es de las que he leído desde que sí está bien pequeño y siempre regreso. Dejo de leerla cuando hay un mal escritor o mal dibujante, me vale, y al rato está pasando algo bueno, de regreso. Y muchos de los mejores recopilaciones que he leído son yo no sé si fue la serie o si nada más fue un libro aparte, una novela gráfica que era Gotham by Gaslight. Novela gráfica. Esa era la novela gráfica. Fíjate que esa fue de las primeras novelas gráficas que eventualmente se hicieron la línea Elseworlds, que era una serie así como de What If. Ajá. ¿Qué pasa si Batman se hace vampiro, digamos? Batman, no sé qué. Ajá. Y de ahí salió. Ahí fue que publicaron Kingdom Come, que era como un mundo alterno. Ya. Sí, Gotham by Gaslight, muy buena. Mike Mignola hacía el arte. Sí. Y me acuerdo, sí, es de grata recordación. Buenísima. Y me acuerdo, y sabes que estaba viendo hace poco que estaban haciendo un juego de Gotham by Gaslight, un juego de video de computadora. Creo que es uno de los skins de Batman para uno de estos juegos. ¿Sí? Ese es el que es él es sacerdote, es una especie de sacerdote, ¿no? No. ¿Cuál es la que se hace? Esa Gotham by Gaslight es creo que en Inglaterra victoriana o algo así, pero por lo menos adoro contra Jack the Ripper. Jack the Ripper. Okay. ¿Cuál es en la que él regresa a una Gotham que es un Estados Unidos controlado por un gobierno eclesiástico? Wow. Y entonces es que todos los políticos son una especie de sacerdotes de esa religión y él se mete ahí para vengarse porque ellos mataron. Se entera que el gobierno es el que mandó a matar a sus padres. Espérate. Ahí están hablando de siempre Justice League Unlimited. Y están hablando unos que se llaman The Ultimate. No sé si eran los mismos que salieron en los últimos episodios. Ah, The Confessor. Este que estás hablando vos, The Confessor. Ese, sí. No, pero Ultimate creo que son unos de que salían en los últimos episodios de Justice League Unlimited. Que eran como las versiones de ese universo de los gemelos fantásticos, del jefe Apache, del samurái. ¿Y cuál era el otro? Y de Black Lightning. Bueno, buena historia. Bueno. Bueno, pues por ahí andamos. Pues para mí era ese Gotham by Gaslight. ¿Vos, Tico? Mira. X-Men. X-Men pondría yo como la mejor serie. Pero una es que... Puta, es que las que no pude soltar son Dark Knight Returns, Watchmen, sí. Kingdom Come. Yeah. Puta, solo ese. All right. Yo entonces era, pondría tipo Marvel. Batman The Long Halloween. Esa sí la pude soltar. Year One. Year One es muy bueno también. ¿Qué están hablando? La mejor serie. La mejor serie que jamás hayas leído. ¿Cuál es su serie de cómics favorita de todos los tiempos, Sensei? Kingdom Come. Kingdom Come también. Nice. Dice acá también, dice que nos manda un link de una camiseta que quizás gustaría comprarse. Un saludo cordial, Víctor. Y la camiseta que nos mandó, o el enlace a la camiseta, es... Wow, está tan contento. Aquí está. Tarda Mask. Tarda Mask. Es un TARDIS. El diseño... Yes. Son vergo mini TARDIS. Sí, son TARDIS. Sí, pero parece papel tapiz. Papel tapiz. O forro de mueble. Ah, eso, forro de mueble de forro sofá. Forro de mueble, entonces de está sofá la camiseta. Un sofá, pero viejito, sí. No, ajá. No, sorry, no. No, no. Ah, aquí está Batman Holy Terror, es la que yo decía. Holy yeah. Terror. Sí. Ahí estamos. Entonces, buenísimo. Muchísimas gracias a nuestro amigo Big Corinthian por mandarnos ese mensaje. Están poniendo Born Again de Frank Miller. También muy bueno, con Mazzucchelli. Sí, pero esas son miniseries, fíjate. Yo las consideraría esas como miniseries. Y Man of Steel de John Byrne, que esa sí fue serie. Bueno, aquí también nuestro amigo Superman, ¿no? Jaime. Chappell nos mandó también de nuevo. Los saludo a Chappell, el healer palomísimo. Hoy les dejo con la más grande de las batallas ninjas. Ah, buenísimo. Vimos ese video, está cagado de la risa. Está buenísimo. Ponelo ahí en los show notes. Ahí lo pondremos. Muchísimas gracias, amigos, por escribirnos. Con eso cerramos oficialmente. ¿Cómo? Y por patrocinarnos también. También por patrocinarnos. Número Colocho. Muchísimas gracias a nuestro amigo Ramón de Dios. Queremos... Pues Ramón del Diablo. No, se pronuncia Dedio SX. Ah. Ajá. Porque si era Ramón del Diablo, suena como... Si usted también quiere ser un patrocinador o quiere ser un productor ejecutivo de los comiquicos, visiten la página web comiquicos.com. Ahí van a encontrar un botón de donaciones. Aprieten el botón de donaciones, llenen la cantidad que ustedes quieren y con eso serán nombrados productores ejecutivos del próximo episodio. Si usted quiere patrocinar el show con su marca, Todavía estamos armando la tabla de precios, pero mándenos un email a comiquicos@gmail.com y nos ponemos de acuerdo cómo vamos a hacer. Sí, nos ponemos en contacto con ustedes, nomás tengamos cuánto vamos a cobrar por el patrocinio. No, y también sí, estamos en eso. Excelente para los que quieran vender cómics, quieran vender cualquier producto, nosotros lo promovemos. Horchatas. Exactamente. Horchata también. Charamuscas, Coca-Cola, cositas así. Sí. Esos productos de primera necesidad. Fresquitos autóctonos de cada país, como Coca-Cola, Pepsi, cosas así. Sí. Señoras y señores, muchísimas lo que tomaban los mayas en su época. Por estar aquí con nosotros, muchísimas gracias al Sensei por participar en esta ocasión. Entre comillas. Chivo. Ahí está. ¿Algún request para el final del episodio en canción? No, hombre. ¿Algún especial? ¿Qué tal, Bee Gees? No, Across the Universe, de Beatles. Ah. No, vamos a lo clásico. Y es lo único que se asocié con DC Universe. Buenísimo, aunque no fue... Bueno, pero fue muy... O algo del soundtrack de Universal Soldier. No, o sea, no está bien esa de Beatles. No, es que esa canción en particular de los Beatles no me gusta mucho a mí. La vine a... Es que es bien después de la época que fueron a Tíbet. Ah, sí, es bien fumado. Realmente... podemos poner el de la Animated Series. El tema de la serie animada. Sí, dale. Mira, de yo Batman. Ando aquí un tema de serie animada, pero bien cortito. Aquí lo tengo, ya, el de Batman. Ya lo tenés. Dile. Si quieren, señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Poner el tema de Masters of the Universe. ¿Sí? El universo. Y nosotros nos despedimos, como siempre, diciendo... ¡Salud! ¡Salud! Nos vemos. Uy. Uy, qué rápido fue cuando, eso. No preparamos. Sí, hubiéramos puesto a los Beatles. Sí, cuando salió Batman, yo creo que le sacó más contenido a Brito Man. Cabal, menos mal que no vino a Brito Man, porque a veces, ¡Ya se acabó! Y el Brito Man. Y atrás el tico se ha chollado.